palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. ¿Qué hago? Llama a los ángeles del aire. Ellos te pueden ayudar. Saber cuál es el camino para sentirte bien. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños. Es nuestra cuarta noche juntos, nuestro cuarto programa de Villa Cariño. Bienvenido, Matías. Bienvenida, Bimbo. Bienvenida, Susi, nuestra productora aquí. Y bienvenido, Agustín, nuestro operador, que nos destutancamoniza, porque es muy joven. Bienvenidos todos ustedes a Villa Cariño, es nuestro cuarto programa, nuestra cuarta cita, ya somos algo. Y si somos algo, vendrán los problemas y trataremos de resolverlos. Escuchábamos la cortina musical, que siempre agradecemos porque es súper de lujo, de María Esquiaga y de Jimena López Chaplin, que ya es un clásico de los Gear Groups, aunque todos hayan muerto hace 30 años, en fin. Bueno, seguimos con nuestro espíritu de curiosidad absoluta, descubriendo y preguntando cosas, llevando la antorcha de las preguntas en la oscuridad. Ya saben que este programa es para cualquiera que ame algo, así que si amas algo y tenés internet, venid. Bueno, tenemos a una tuitera de lujo, y nuestros tuiteros de lujo son gente que quizás en otros ámbitos de la vida no les reconozcan las caras, pero en Twitter son entidades, son celebridades, son gente que maneja, que lo tiene todo controlado. Tenemos a nuestra tuitera de lujo, que es Celeste Montanari. Subido de Twitter, literalmente, dice: periodista, columnista de radio y televisión, argentina, ex famosa y más peligrosa que Barbie, con Intel Inside. Nado perfectamente con pestañas postizas. Su blog es aitagirl.blogspot.com. Y es una genia, es una personalidad del Twitter que nos va a estar acompañando, criticando, comentando y diciendo lo que le parece el programa desde su casa. Me encantaría saber qué tiene puesto porque es una chica muy sexy. ¿Está tuiteando algo, Celeste? Está, sí, dándonos la bienvenida. Por ahora solo dándonos la bienvenida. Perfecto, debe estar ahí. Espero que no se haya dormido. No, es una chica nocturna. Bueno, y tenemos a todo nuestro staff, como siempre, nuestros psicólogos, nuestros especialistas que llamaremos nuestros catedráticos, las páginas rosadas que son la voz de la experiencia, y ustedes del otro lado. Bien, cuarto programa, mi editorial de todos los días es siempre como un pequeño momento totalmente Luisa Delfino. Y mi editorial del día de hoy, ya que vamos a hablar de el embarque ya en la relación cuando aparecen los problemas o las dificultades o todo eso que hace que no sea todo tan idílico, mi titular de mi editorial es: amar la dificultad y abandonar el culto del conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una tanta reticencia que las cosas nos causen un poquito de realidad o que no la pasemos bien o el displacer, tanto miedo, que a las cosas que son, a los problemas o a los conflictos que presentan un crecimiento o algo para avanzar, solemos tenerles mucho miedo y nos queremos ir corriendo, y en vez de eso consideramos el conflicto como parte de la dinámica de cualquier pareja y no da. Así que empecemos a amar las dificultades y dejemos de amar el culto del conflicto eterno, de la pelea y de eso, esa cosa que mantiene la tensión en las parejas, porque les aseguro que no es eso la mecha que las enciende. Nuestro tema de hoy es justamente esto. ¿Cómo estás, Matías? Me está mirando. Está frío y estamos muy lejos para el frío que hace. Pero ahora nos vamos a ir acercando. Hoy es ideal para escuchar Villa Cariño. Hoy es el mejor día. Este y los que vienen, ¿no? Ojalá que estén todos acompañados, calentándose, haciendo cucharonas. Yo estoy como cariñosota, es la palabra. Cucharona. Bueno, nuestro tema de hoy es esto, que ya somos algo. Ahora, algún título le pusimos, que es lo que hablábamos en nuestro segundo programa. No importa, pero algún título le pusimos, algo somos nosotros dos o nosotros tres, ¿no es cierto? Porque no sé con quién habrás decidido empezar, quizás te influenciamos para bien y estás viviendo en poliamor. Ya estamos embarcados, ya zarpamos, estamos transitando una relación. Queremos llegar a algún destino. Algunas veces sabemos a dónde vamos exactamente, compramos los muebles combinando con la cocina y tenemos nombres para los hijos. Otras veces no sabemos a dónde vamos, estamos atados, agarrados a una tabla en alta mar. Pero sabemos que en el camino hay trayectos complicados. Otros, pantanosos, precipicios, porque históricamente se han dado los mismos conflictos en las historias de amor, ¿o no? Hay años de historia del arte que lo confirman. Los libros, el cine, la música hablan de eso, hablan de esos problemas. No somos tan originales. Le cambiamos las fórmulas, pero seguimos hablando de lo mismo los seres humanos. Tenemos formas de saber los problemas que se avecinan, ya que la literatura, el cine y el arte nos hablan de ellos. No me refiero a que te lean la borra de café, ¿no? Sino al mapa de las relaciones humanas. Les conocemos todos los pantones al catálogo de las emociones humanas amorosas. Y así todo, volvemos a elegir el camino pedregoso, un camino llano que no conduce a ninguna parte, una y otra vez, con distinto copiloto, auto nuevo, pero siempre vamos por los mismos lugares que son nuestros propios caminos sinuosos. ¿Podemos avisarnos entre humanos? Como en una ruta que te advierte la curva peligrosa, ¿hay manera de prevenirnos de nosotros mismos? Eso vamos a descubrir hoy hablando con gente que sí sabe. Y para todos los que no sabemos, comuniquémonos. ¿Cómo son nuestras vías de comunicación, Matías? Las vías de comunicación, entonces, nuestra vía telefónica, el 5272-8799, 5272-8799, si estás afuera de Capital Federal, marcas antes 011. En Facebook nos encontrás en www.facebook.com/VillaCariñoCíclope, recordá cariño con N y O. También en Twitter, nuestra cuenta @VillaCariño y nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com. Y hoy también vamos a pasar, ya que estamos, la dirección del Tumblr. Es un nuevo formato que quizás muchos nos conozcan, pero ahí está todo. Ahí está todo. Ahí tenés los links a los programas anteriores, tenés los playlists de toda la música que estamos pasando acá en Villa Cariño. Y la dirección es villacariño.tumblr.com. Tumblr se escribe Tumblr. T-U-B-M-B-L-R. Tumblr. Y cariño con N-I-O. Y no con ya N-I-O. Es como una marca registrada. Ya marca todo registra. Lo que tenga cariño ya es N-I-O. Perfecto. Sí. Buenísimo. Mirá, hay alguien en chat. Eso te iba a decir justo. Nos vuelve a escribir de vuelta Celeste Montaná y nos pone: hablamos de amor en Villa Cariño. Qué lindo. Vengan a ver este programón de 23 a 01. También Cam Cienfuegos invita a todos. Ay, dice, sí. Todos a escuchar Villa Cariño. Cam Cienfuegos fue nuestro marinero reporteado la semana pasada, que nos tiró el mito justamente por la borda. Cual ancla. Y los marineros no tienen un amor en cada puerto. Mira, ahí sobre la hora, de vuelta, Celeste nos vuelve a escribir en Twitter y nos pone: hay maneras de prevenirlo. Lo complicado es que podemos ser en una relación. Cuando me puse de novia, le entregué un manual. Genial. Claro, es como... Pero ya lo venía escribiendo, quiero que y nos cuente. Se ve que eso lo venía así, que nos cuente. Porque como te conozco, toma el manual, anda leyéndolo. Ojo con eso, Celeste. Porque una cosa es el manual, que me parece una idea genial, pero otra cosa es lo que hacemos muchas, que es ir advirtiendo todos los defectos que tenemos. Como, mira que yo soy muy torpe, mira que ahora te parezco re simpática, pero en un mes me vas a odiar cuando te hayas roto 5 vasos. Claro. No hay que estar advirtiendo, porque quizás podamos cambiar, ¿no? Eso intentamos. Sí. Vamos a ir con una de nuestras perlas brillantes en nuestro programa, que es la música, que se la selecciono con todo mi corazón. Esta música totalmente pasada de moda, totalmente uncool, pero absolutamente hermosa. Y tenemos un tema, ya saben que este sonido de Girl Group se ha expandido por el mundo, y las chicas orientales también se occidentalizaban, se cortaban el pelo a lo Twiggy, y este es un claro ejemplo. Es Jun Mayuzumi con su tema Black Room. Girl Group japonés Super 60, ellas hermosas, y la googlean Jun Mayuzumi. Es como Twiggy pero japonesa. Y este tema que se llama Habitación Negra, y es bastante, bastante garallero. Vamos con Black Room de Jun Mayuzumi. いないから、yeah! matamut at anata nga inaikala. Estás en Cíclope Radio. ¿Cómo rockean las japonesas? En general, los grupos japoneses son los que mejores imitan grupos occidentales. Los mejores bandas de surf, los más psychos que hacen covers espectaculares, siempre son japoneses. Nada, comentario que venía a colación. Matías, ¿qué está sucediendo en nuestras vías de comunicación? Bueno, parece que lo del manual abrió como una discusión ahí. Celeste nos contestó y nos dijo: escribí un manual pedorro de las cosas que me molestaban del otro, aún sin conocerlo. Una loca total. Sí. Después, al toque, le respondió @heavymetal2 y le pone: yo en lugar de manual estoy armando un formulario para que vayan completando durante las primeras citas. Y nuevamente Celeste redobla la apuesta y dice: este manual intentaba fundar las bases de nuestra relación, tenía apartados, anexos e incisos. Toma mate. Increíble. O sea, me encantaría mate, hacerlo, pero son son cosas que me prohíbo todavía. Yo tenía con una amiga que ojalá esté escuchando desde París, Loli, teníamos las tablas del hombre ideal, entre las que había cosas como, bueno, todas las religiones que podíamos, con las que podíamos, que musulmán no estaba, estaban todas las demás, que nos gustaba la nariz griega sin jiba. Dientes, todos. Claro, bueno, estaban con tiempo. Estábamos con tiempo, pero éramos chiquitas, pero sigue siendo base de nuestras leyes. Estamos en nuestro segundo bloque con nuestra sección, que es la madre, es como la Dalma mamá de los cachogos del pensamiento. Porque es nuestra sección de dónde venimos, que es como aquel libro que homenajeamos. Matías está riendo mucho. No se puede hacer un programa serio. Fue una metáfora rara. Y también, miren, escuchan este ruido que todo el tiempo me controlan para que no haga esto. A ver si lo escuchan. Son las hojas que, como noticiero, me ha quedado grabado en la cabeza. Sí. Yo creo que estoy diciendo, fueron las noticias. Estas vamos son a un las corte. Noticias hasta el momento. Me gusta mucho que lo hayamos blanqueado. Lo blanqueamos. Sí. Lo blanqueamos. Bien, ¿de dónde venimos? Homenajeamos a aquel libro horrendo que nos preguntaban, que nos preguntaba esto. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vienen esos problemas? Esto que hablábamos de las parejas y las cosas que van a venir, que lo sabemos. Serás más cool, no le harás problemas por alguna pavada, pero por algo ya va a aparecer el problema. ¿Y de dónde vienen? ¿Dónde están los obstáculos en casi todas las relaciones? ¿Conocemos nuestro propio patrón? Yo ya sé que me molesta que no me manden mensajes todos los días, uno aunque sea. Y ya sé que eso va a aparecer. Los tenemos, ¿no? Todos tenemos un patrón. Reconozcámoslo y conozcámoslo. Así podemos intentar manipularnos a nosotros mismos a nuestro favor y a favor de una buena relación. Las parejas, aún las más exóticas, con sus reglas y libertades extraordinarias, sean swingers o lo que sean, tienen conflictos. Todos en algún momento estaremos en un punto de inflexión, en un momento tenso, que el aire se cortará con un cuchillo y todos tendremos que resolver juntos algún problema. ¿De dónde vienen esos obstáculos? ¡De nosotros mismos! ¡Eureka, muchachos! El problema no está en algún otro, ni está en ningún otro lugar. El problema tampoco es el otro. Aún cuando el problema es el otro, somos nosotros mismos. Y si miramos hacia atrás, quizás podamos identificar hacia dónde van nuestros conflictos típicos de una relación. Si miramos hacia atrás, quizás ya encontremos un patrón y está bueno. No se lo contemos a nadie, pero miremos para atrás. Sí. Por ejemplo, el matrimonio. Es un destino, ¿no? Donde muchos quieren llegar. Mucha gente más tradicional sueña con esto y sin embargo los porcentajes de divorcio que ya veníamos hablando el domingo pasado aumentan. ¿Por qué se divorcia la gente, no? ¿Qué alegan para camuflar el verdadero problema, que es muy difícil vivir y ser humano? ¿Qué problema es el otro? ¿Qué dice la gente cuando se divorcia? Bueno, mira, en internet la doctora Begoña Cuenca, lindo nombre. Begoña es una cosa increíble. Increíble. Sí. Bueno, ella publicó un artículo con las principales causas del divorcio, ¿sí? Lo publicó en internet. Y, por ejemplo, ella lo primero que dice es que en los países más desarrollados es donde se da la mayor cantidad de divorcios. Claro, porque hay algo que repartirse. Si no, una mula y un dos choclos, no vamos a pelear por eso. Claro, hay algo que repartirse, pero además hay otra cosa anterior a eso, que tiene que ver con los costos económicos del divorcio, ¿sí? Claramente, no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder económicamente a un divorcio. Entonces optan por la separación. ¿Sí? Por ejemplo, ella en el artículo habla particularmente de España y dice que, por ejemplo, se produce un divorcio cada 3,7 minutos. O sea, desde que empezamos el programa ya se divorció mucha gente. Imagínate la cantidad, ya 20 minutos pasaron de las 11 de la noche. Wow. Un montón de gente que se han divorciado en España. Esto es 16 divorcios por cada hora y 386 divorcios al día, ¿sí? Y según el mismo estudio, por cada 4 matrimonios que se producen en España, 3 se divorcian. Está todo mal. Sí. Ahora, otro punto interesante que ella remarca en el artículo son las causas de divorcios más generales, ¿sí? Entre ellas tenemos infidelidad, violencia doméstica. Infidelidad clásico. Violencia doméstica, complicado, que hoy en día todavía esto sigue siendo como motivo de. Va a seguir, lamentablemente. Es algo no relativo al tiempo, sino al ser humano, me parece. Un espanto. Sí. Inmadurez, falta de comunicación, incompatibilidad, abandono, fracaso de las expectativas, diferencias culturales y religiosas. Y el último, que es muy interesante y es polémico, problema de drogadicción o alcoholismo. Bueno, esto puede ser dos cosas. O sea, no nos quedamos sin quién va a comprar. Salmo un problema o no quiero que tomes más. Claro, el tema es que estas causas que suenan a divorcio, igual son las causas por las que la mayoría de las parejas tienen problemas, digo, la incompatibilidad. Sí. O sea, tenemos todos incompatibilidades. ¿Con quién compatibiliza uno? Ni con uno mismo. Y además, ¿por qué compatibilizar sería una fórmula del éxito? No, o pretender que el matrimonio o los pasos de evolución en una relación van a limar las descompatibilizaciones, sí. O las cosas que no compatibilizan, justamente. Sí, y que va junto con lo de las expectativas también. O sea, ¿por qué llegar al matrimonio te fracaso va...? Fracaso de las expectativas es terrible. Sí, terrible. ¿No? ¿Cuál es el medidor de esas expectativas? En fin, hay un catálogo de problemas en las parejas y son los mismos desde que existe este vínculo, me parece. O sea, no me imagino cómo hubiera sido antes, pero digo, cambian los escenarios y los instrumentos, pero más o menos los conflictos se parecen. No, son los mismos, aunque ya no usemos garrote. No sé cómo sería cuando había una piedra, un dinosaurio y un garrote, pero ¿Ya existía algo así? Mira, existía algo así. En realidad, bueno, no tanto cuando estaba la piedra del garrote, pero había algo parecido al divorcio en la antigüedad que se llamaba repudio, ¿sí? Por ejemplo, en el Código de Hammurabi, ¿sí? Esto es, el Código de Hammurabi son un conjunto de leyes, digamos que son los más antiguos que se hayan encontrado, más o menos para que nos ubiquemos en la historia, el año 1760 a.C. ¿Qué había? Había mucha túnica. Claro. Había mucha túnica en principio, mucho laurel en la cabeza. Claro. ¿No? Sí. Bueno, y ahí aparece el Código de Hammurabi, que por ejemplo ahí permitía esta practicar esto que era el repudio y que permitía que lo hiciera la mujer, sobre todo. Okay. ¿Sí? Un poco más adelante en la historia, como para que nos ubiquemos, siglo 3 antes de Cristo, según el Código de Manu, ¿sí? El Código Manu. De Manu, estoy tirando los nombres, te digo no, que... Claro, que no suenan a tener un peso científico o histórico, pero sí, es Hammurabi... El Código de Hammurabi, el Código de Manu, que no es Manu, es Manu. Claro, el Código de Manu sería un horror. Exactamente. Bueno, el Código de Manu son un conjunto de reglas y de códigos, sí, que originarios de la antigua India, y Manu, según el hinduismo, es el antepasado común de toda la humanidad. En este código, por ejemplo, aparecía que si la mujer resultaba estéril, se la podía reemplazar. Ah, mira, como un cuerito de la canilla. Como un cuerito de canilla, como el cobillón ya no barre, me agarro otro. Y dice algo así como, digamos más o menos textual, ¿no? Cuando una mujer bebe licores, se porta mal. ¿Yo? Hasta acá vamos, sería como para vos. Se porta mal, se enferma o es pródiga, o aquella a la que se le hubieran muerto todos sus hijos en la menor edad, o que hubiera engendrado solamente mujeres, está sometida al repudio. ¿Sí? Sí, eso sigue siendo así en muchos países. Esto sigue siendo así. Sí, sí. Solamente se le cambió el nombre. No, y el problema de que no es agradable que nazcan mujeres en muchas culturas, sí, es terrible. Sí. En fin. Al mismo momento, digamos, o contrariamente, la mujer también podía repudiar al hombre, podía hacer esta práctica, y lo que podía alegar es que podía repudiar al hombre, digamos, si no conservaba la virtud de la vida matrimonial. ¿Qué sería? No se sabe. Una mezcla de todo lo que hace un buen matrimonio. Sí, que en realidad tiene que ver un poco también con hoy en día, ¿no? Digamos, como que la figura acá para el hombre está como un poco abstracta. Mantener la virtud es como algo mucho más difícil que probar que por lo que se puede repudiar a una mujer, ¿no? Sí. No bebe y demás. Sí. Bueno, lugares en donde se practicó esto del repudio es en Babilonia, en la antigua Persia, en China y en Japón. China y Japón al frente de todo, del como repudio, siempre. Sí, sí, al frente del repudio. Después, más adelante en la historia, en lo que se conoce como el Deuteronomio, que es un libro bíblico religioso del Antiguo Testamento, que en donde en determinados pasajes dice que si un hombre tomaba una mujer y se casaba con ella, y más adelante no le agradaba algo por haber encontrado alguna cosa torpe. Esto que te digo. Es todo lo mismo. Fíjate que es todo lo mismo a través de la historia. Le escribía una carta de repudio, se la entregaba en la mano y la echaba de la casa. Okay. ¿Sí? Ahora, esa mujer, una vez que la echaban de la casa, mediante carta de despido, de alguna manera... Y como el telegrama como que el mandó telegrama, Lina a Mirta. Exactamente. Me hace reír, Bimbo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Uno quiere hablar en serio... una vez que la echaban de la casa, entonces se podía casar con otro hombre. Okay. Ahora, esto es aún peor. Si todavía este segundo hombre la volvía a echar de la casa por lo mismo, telegrama de despido, el primer matrimonio no la podía volver a tomar otra vez como pareja. Es un horror, es un desempleado, espanto. Como un, no sé, es un terrible, espanto. Un espanto. Pero sí, hasta hoy. Y digamos que por último, el divorcio termina surgiendo de las leyes del Talmud. Y las causas por las que surge fueron principalmente la esterilidad y el adulterio. El Talmud, que es como la Biblia o el libro religioso importante para la religión judía. Exactamente. Ok. El Talmud, bueno, perfecto, ahí estamos. O sea, necesito volver a la realidad, pasar a salir de la época del garrote, ir con alguien que sepa. De vuelta en Villa Cariño, en este programa, que nos damos los lujos de hablar con la gente más interesante y decanos a los que no tendríamos acceso y gente que nos puede aclarar dudas. Hoy tenemos otro lujo. Tenemos en línea a Mirta D'Amato. Ella es psicoterapeuta de la Gestalt. Actualmente es la directora de la Escuela de Posgrado para Terapeutas, la Asociación Gestáltica de Buenos Aires. Una eminencia que tenemos el honor de que nos esté escuchando y podamos preguntarle cosas. Hola Mirta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Mirta. No hay eminencia, por favor. Sí, una eminencia. Mirta, te presentábamos recién como psicoterapeuta de la Gestalt, una de las capas de la que dirigís esta asociación, y queríamos saber para la gente que está ahí y quizás no sepa cómo definir qué es la Gestalt, qué diferencia tiene con otras corrientes de psicoterapia, de psicología. Bueno, la Gestalt se basa en el principio de vida, digamos. Sostenemos que cualquier dificultad, cualquier crisis, cualquier enfermedad sirve como apoyo para seguir adelante. Okay, wow, es perfecto, justamente por eso te queremos preguntar estas cosas. Hoy hablamos de los problemas. Nosotros hablamos de en el aquí ahora, estamos en el presente. Sí. Lo importante es para qué hacemos las cosas, cómo las estamos haciendo y la responsabilidad de las personas, digamos, la respuesta que damos frente a cualquier situación, ¿sí? Perfecto. Bueno, justamente, hablamos de problemas en las parejas, que debe ser alguna causa que quizás muchos problemas que todos tenemos. Sí. ¿Y qué suelen ser estos problemas más comunes? ¿En qué caemos todos como lugares comunes de problemas? Hay un patrón ya de problemas, ¿no es cierto? Claro. Primero, el primer problema de la pareja o de las personas, sí, es que todas nos gustan relacionarnos y estar en pareja, ¿verdad? Sí. La pareja no es algo ideal, es algo real, es algo que se construye día a día. Sí. Y es muy difícil sostenerla. Creo que el trabajo más importante de la vida es construir una pareja, construir juntos con el otro. No mirando al otro a ver qué hace, qué no hace, cómo está, cómo no está, sino los dos mirando hacia un mismo lugar. ¡Qué difícil! ¿No? Y en este momento de esto se carece bastante. Sí. Primero porque vos sabés, sos joven y sabés que hoy todos están de novios, conviven y es de novio y siempre se está de novio. Siempre se está de algo. ¿Y novio qué quiere decir? El que no vio lo nada. Lo que no veo. Terrible. Lo que no vio, ¿verdad? Sí. Entonces creo que uno de los problemas es esta, es lo que no se vio. Sí, totalmente. Y sí, cuando se empieza a ver no se quiere aceptar. Entonces, en este momento, por lo menos las parejas que vienen a consultarme, los problemas más importantes son de sexualidad, sí, falta de comunicación, maltrato, desconfianza, sí, dificultades para tener hijos. Okay. Esto que decías es definitivamente una de las misiones o de las cosas más difíciles de lograr en la vida, ¿no? Como totalmente. Una buena pareja, porque el éxito, sí, está puesto como que el amor se le da, no un lugar de minoridad, porque todo el mundo lo vive como algo importante, pero es de las cosas más difíciles. Creo que es más fácil ganar un Oscar o ser presidente de la... Lo más difícil de la vida es aprender a convivir con otro, digamos, a estar en pareja, y sí, una pareja, no una pareja despareja, ¿verdad? Una pareja donde los dos vayan hacia el mismo lugar, donde el trípode fundamental de una pareja es la atracción, el amor y la confianza. Wow. La atracción se puede arreglar porque, bueno, siempre te tiene que gustar por algo, lo tenés que admirar o tenés que sentir deseo sexual, lo que fuere, ¿sí? Sí, claro. El amor, para falta... Te voy a poner una pregunta. ¿Cualquiera de esas lugares de donde venga el deseo o el que te guste, sí, puede empezar por cualquier lugar y desde ahí se puede construir? ¿Puede empezar sexualmente? Sí. ¿Puede empezar una admiración lugar intelectual? ¿Puede empezar algo más idílico? Sí. Ok, perfecto. El amor, si falta, estamos en un problema. Sí. ¿Sí? Y si no falta, pero muchas veces hay personas que te dicen, bueno, vos sabés que te amo. Si ya lo sabés. Y no es cierto, no se sabe nada. Porque lo que necesitamos es que nos demuestren el afecto. No nos olvidemos que podemos ser en los trabajos muy responsables, muchas cosas, pero la inmadurez siempre está en la vida afectiva. Totalmente. Aparece ahí, entonces se necesita un aplauso, se necesita una caricia, se necesita un beso, se necesitan unas flores o lo que fuere. Estas cosas que suelen ser minimizadas o como... Es muy común en muchas mujeres como que le digan, pero pará, sabes que te quiero, como por qué necesitas que te haga demostraciones. Y hay, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia como entre el exceso de necesitar que te lo demuestren con que te lo demuestren. Hay que legitimizar que todos necesitamos eso. Es fundamental, mujeres y varones. Totalmente. También la caricia, también el abrazo al varón. Mujeres y varones lo necesitamos, no solo la mujer. Exacto. Y la tercera es la confianza, que no sé qué pasa últimamente, no tengo idea qué pasa con esto, pero creo que es lo más importante, que constantemente vienen los pacientes que le miran el celular o que espían los mails, que le sacan en Facebook. Sí. Eso es gravísimo. ¿Y eso decís actualmente porque empezó a pasar? Espacio privado. Decís, perdón, ¿actualmente porque esto antes no pasaba? No, antes lo estaba la confianza como más... Era algo que si estabas con el otro, estaban tirando hacia el mismo carro, estaba todo bien. No te olvides que si buscás, encontrás. Claro. Y además, no solo que si buscás, encontrás, sino que además podés ver la misma película y sin embargo después charlar y cada vez cada uno entendía de distinta forma las cosas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces viste un mail, un llamadito, cualquier cosa, primero que no te corresponde, que es gravísimo esto, porque sí, lo privado es privado. Yo creo que ahora los espacios privados y los públicos no se tienen muy en cuenta. Uh-huh. Y esto es un problema, porque resulta que una amiga le contó algo y es una chica y vos estás en una pareja heterosexual y crees que esa chica ya pasa algo con tu novia. Sí. ¿Sí? Y vos pensás que y esto... entonces después se arma la escalada de por tu culpa, de que él llega y no tenés ganas de tener relaciones, pues lo tenés que castigar y te castigas a vos también. Y entonces se arma el gran lío, cuando en realidad los dos tienen la misma camiseta. Si se dan cuenta que los dos tienen la misma camiseta, juegan para el mismo equipo, no para el equipo contrario. Claro, y yo te hago una pregunta. ¿Vos crees que esta cuestión de la falta de confianza tiene que ver con algo de ahora? O sea, ¿es algo que ya existía de antes? ¿O que quizás ahora lo que hay es como... más herramientas? Ahora hay más herramientas, claro, ¿no? Para esto. No, la persona existía desconfiada, digamos, espera. Esto de la confianza tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con la persona, no tiene que ver con el otro. Claro. Claro. ¿Cierto? Sí, sí, es que suele ser así el problema. Si vos sos una persona confiada en vos, con confianza en vos, vas a tener confianza en el otro. Sí. Porque si el otro te engañó o hace cosas que a vos no te gustan, con un simple no, o de esto no quiero más, ya está. Sí. Mirta, ¿y qué conflictos son inherentes a una pareja y qué hacen falta para que algo crezca o evolucione o sea más sólido? Porque muchas cosas son problemas que suelen arruinar una pareja y no deberían. Y otros que me primero parecen vamos a ver que los son necesarios. Enemigos de la pareja, eso, si ¿qué, ¿cuáles parece? Son... Sí, ¿cuáles son los enemigos de una pareja? Los celos, sí, el orgullo, la desconfianza, la rutina, el poder, el sometimiento, la infidelidad, culpar al otro por algo que me pasa a mí, sí, no ponerme en el lugar del otro, o creer en algunos mitos antipareja. Por ejemplo, voy a conseguir a mi media naranja. ¿Qué es esto de la media naranja? ¿El otro está para completarme? No, no, no está. Es lo peor que puede pasar en una pareja. Sí. O, ¿me hiciste feliz o no? La vida que me diste. El otro no da, no pone ni saca felicidad. Esto es algo que cada uno tenemos que conseguir por nosotros mismos. Sí. Yo sin tu amor no soy nada. Lo mal que nos han para hecho mí. La mal que nos hicieron las canciones y las novelas. Claro, Dios, claro. Pero son todas cosas ilusorias que no tienen nada que ver con la realidad. Tenemos que empezar a ser honestos. Sí. Nosotros tuvimos una vida antes y vamos a tener una vida después. Sí. Okay, esos son los enemigos de la pareja. Esos son los enemigos totales de la pareja. ¿Y qué otras cosas son necesarias que van a aparecer como momentos de conflicto o de choque, pero que son necesarios pasarlos y que por ahí muchas parejas actuales al primer conflicto, cosa que no funciona, se termina y por ahí son necesarios pasarlos porque viene algo mejor? Bueno, primero que tenemos que aprender de las diferencias, ¿verdad? De las igualdades no se aprende nada. Genial. Entonces el otro es diferente a mí, no va a colmar mis expectativas porque no está en ese mundo, en este mundo para eso. Por lo tanto, vamos a tener problemas. No nos olvidemos que toda crisis es una oportunidad, ¿verdad? Sí. Sí. Por lo tanto, problemas va a haber. ¿Qué hay que hacer? Confrontar. Decirle al otro todo lo que siento, lo que pienso y lo que me pasa, pero a mí, no por culpa de él, por lo que hizo o no hizo, sino lo que siento yo. Sí. A partir de ahí, cada uno va a confrontar con la situación, vamos a ser diferentes, por lo tanto vamos a negociar. Okay. Hacemos una negociación y a partir de ahí llegamos a un nuevo acuerdo. Uh-huh. ¿Y vuelvo a decirte que para establecer una pareja es necesario que seamos maduros. Sí, y mientras lo vamos logrando, ¿podemos tener algo igual? Siempre podés tener algo igual. Además, es una escalera, ¿viste? Donde hay aceptaciones y rechazos. Y para vos, con toda tu experiencia, ¿de qué cosas no se vuelve una pareja? ¿De qué cosas es un punto cuando sin retorno? Cuando no hay amor. Ok. Y cuando no hay confianza. Ok. Porque ahí se equivoca el amor ciego con el amor sabio. Hay mujeres que vienen donde son maltratadas, no tienen por qué ser físicamente maltratadas, no, ¿verdad? Claro. Pero maltratada una mujer o un hombre y dice, lo amo. Eso no podés amar, es mentira esto. Sí. Eso es un amor ciego, no es un amor sabio. El amor es sabio, es amor. ¿Sí? Y se construye con responsabilidad y con entrega. Y puede salirme mal, y sí, el amor es igual a riesgo. Ok. ¿Sí? Sí. No, es un trabajo a construir durante todo el momento que estás con el otro. Ok. Ay, amamos escucharte, sí, un honor como alguien tan catedrático habla tan simple y tan al plano que uno puede aplicar del amor, un honor haberte tenido ahí para preguntarte cosas. No, por favor, llámeme todas las veces que necesiten. Gracias, Mirta, sos una genia, muchas gracias por haberte comunicado con nosotros, gracias. Un beso grande. Un beso. Chau. Genial. Bueno, tremendo lo que acaba de pasar. Dicen tantas verdades que es como abrir un oráculo. Sí, como directamente, ¿no? Como sí, clarísimo. Espero todo. Que algo allá se haya metido en su cabeza, chicos. Ojalá que haya alguien ahí del otro lado, en algún lugar haya hecho contacto, porque realmente una genia que a menos que te atiendas en la Fundación en la Asociación Gestáltica de Buenos Aires, no la íbamos a tener. Mira, mientras que pasaba la entrevista, Celeste nos escribió ahí en Twitter. Nos dice, por ejemplo, totalmente de acuerdo, la pareja no es algo ideal, es algo que se construye con mucha paciencia e intentando comprender al otro. También dice, siempre digo, no se puede dormir al lado de quien se sospecha. Tampoco es muy alegre cuando uno en la pareja se cree detective. Ah. Es una gran verdad. Y también nos escribió en Facebook, se llama Shangel Julia, te mando un beso enorme. Que nos dejó una cita de Susan Sontag, que dice, el que haya inventado el matrimonio es un ingenioso torturador. Es una institución comprometida con el embotamiento de los sentimientos. El propósito del matrimonio es la repetición. Su mayor aspiración es la creación de mutuas y sólidas dependencias. Wow. Buenísimo. Susan Sontag siempre la tuvo tan clara y no es Beatriz Arlo. Beatriz Arlo no es la Susan Sontag argentina, sí, quería claro. decir. Ahí van entrando ahí sobre la hora. También nos escribió en Twitter Ana Geek Log. Ana Geek Log, una genia, gente que uno conoce de las redes sociales. De las redes sociales. Bueno, y nos dice, hay que arriesgarse más y sufrir menos. Y nos hace esa carita con dos puntos P, me parece para graficar la lengüita, la situación. Sí, la lengüita. Y hay que besarse más. Genial, bueno, espero que algo haya hecho contacto en esos cerebros del otro lado. Ya vamos a nuestro tercer bloque, donde tenemos nuestra entrevista a una celebridad, que ya saben que las celebridades aquí no son famosos, sino gente que vive con rock y con estilo, su vida y el amor. Repetimos algunas vías de comunicación, no todas. Algunas vías de comunicación, sobre todo las más importantes para esto, porque estaría buenísimo que participes. Puedes participar en todo, en las entrevistas, en el consultorio sentimental, durante el programa, lo que vos quieras. Y eso lo puedes hacer a través de Facebook en www.facebook.com/VillaCariñoCíclope. Si ya estás en Facebook, solamente buscando Villa Cariño, ahí ya nos vas a encontrar y puedes entrar y seguirnos. También en Twitter, nuestra cuenta es @VillaCariño. ¿Sí? Y si tenés ganas, así como de refilón, nos mandás un mail a radiovillacariño@gmail.com. Sí, para el consultorio sentimental, porque se acuerdan que tenemos nuestro consultorio. Por no. ahora estamos abastecidos, pero estamos esperando más problemas. Ya saben que tiene una sesión de terapia gratis, concurrida. Es una emergencia. Es una emergencia, es 06, sí. Sí, es como... 0600, no, perdón. No, es 5272-8799, 5272-8799, nos llamás, al toque te atendemos. Es un 911, eso quería decir. Un 911, claro. Bien, y vamos... Justamente nuestra música, que es tan retro, es justamente porque escuchen lo que decían las canciones. No podemos ir hablando de esa manera porque han pasado 40 años, chicos. Esta canción es un clásico de Martha Reeves and the Vandellas, es del año 1965. Es raro encontrar baladas de las Vandellas porque son más reinas del soul entre los girl groups. Este tema se llama Love Makes Me Do Foolish Things, o El Amor Me Hace Hacer Cosas Tontas, como estar sentada al lado del teléfono por horas esperando que suene... Ay, sabiendo que nunca va a sonar. Vamos con las Vandellas. Love Makes Me Do Foolish Things. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. have no choice. Ah, espero que les haya quedado sonando eso que dijo Mirta en el bloque anterior. No vio, el que no vio. Eso me lo dijo una vez un hombre al que le mando un beso. Pajarito, un besito, espero que me estés escuchando. Pero nunca me lo olvidé cuando me lo dijiste. Los novios son los que no vieron y los esposos terminan en un pozo. Bien, pero ¿qué será? ¿Cuál será el problema, me pregunto, no? De todo esto. ¿El problema es elegir mal? Porque no nos conocemos realmente a nosotros mismos y pensamos que necesitamos algo que en realidad no. O el amor nos elige y es algo que no sucede. La mayoría piensan eso, que hay algo de destino o algo que pasó. Pero no lo sabemos. Si eligiéramos bien, estaríamos juntos por muchos años con alguien. ¿Tiene que ver con eso? ¿Qué cosas me pueden advertir? O aunque sea advertirme sobre las rupturas o sobre los sismas que van a ir en una pareja. ¿Hay factores? ¿Existe eso? ¿Alguien habló sobre eso? Me parece que sí. Alguien habló sobre eso. A ver, la periodista y escritora estadounidense Annie Rufus, ¿sí?, publicó en el Daily Beast una lista de 15 factores que influyen en la separación de una pareja, ¿sí? A ver. Esta lista, en realidad, contrarrestando lo que estábamos hablando anteriormente, como que mira desde otro ángulo las relaciones entre los esposos, ¿sí?, en el matrimonio. Esposo, ya suena. Esposo ya como suena. Como grillete, jaula. Como aburrido. Sí, esposo. Como con olor a naftalina. Y las causas que lo llevan a la ruptura, ¿sí? Digamos que pone el foco en cuestiones que son como más imperceptibles, ¿sí?, que pueden pasar antes. Okay. Por ejemplo, la probabilidad de divorcio durante los primeros 10 años del matrimonio para las mujeres que se casaron antes de cumplir 18 años es de un 48%. Y suena bastante lógico, porque no éramos nada. Éramos un simonqui hasta antes de los 18 años. Y aparte, imagínate, antes de los 18 años, 10 años, o sea, no tenés ni 30 años todavía. Y ya tenés 10 años de casado. Sí, sí. Si el deseo de la mujer de tener un hijo es mayor que el del hombre, entonces la posibilidad de que se divorcien además crece. Un clásico, es increíble que ya se pueda hacer estadísticas de todo lo que nos pasa. Sí, claro, 10 años diciendo quiero tener un hijo, va cansando. Los matrimonios que tienen dos hijas, mujeres, sí, son más propicios al divorcio que los que tienen dos hijos varones. ¿Cómo puede ser? Bueno, el 43,1% contra el 36,9% respectivamente, ¿sí? Okay. Después, otro dato interesante que ella publica acá en el artículo es que los hombres que tienen un nivel alto de testosterona, ¿sí?, si recordamos los programas anteriores cuando estuvimos hablando de testosterona, es una hormona sexual, ¿sí? A ver quién hace los deberes con el programa anterior, me encantaría hacer eso. Las hormonas sexuales, el, sí, musical. El musical. Bueno, las personas que tienen, los hombres, digamos, que tienen un alto nivel de testosterona son... tienen un 43% de posibilidades más de divorciarse con respecto a los hombres que tienen un nivel de testosterona normal en sangre. Y pero uno, encima de todo lo que tiene que medir en un hombre, andar midiendo la testosterona, pobre tipo. Llega un momento que te cansa, para un poco. Para Rufus, sí, el estado de salud también importa a la hora de divorciarse. Fíjate que esto que voy a contar ahora tiene salud que mental. Ver... Sí, tiene que ver también con lo que hablábamos anteriormente del repudio. Sí, como que se mantiene. Si a la mujer se le diagnostica cáncer o esclerosis múltiple, la probabilidad de que su matrimonio se disuelva es 6 veces mayor que si fuera el esposo el que se enferma. Dios mío, es un espanto. Fíjate, es un espanto. Y fíjate, no se puede ni una esclerosis. No se puede ni agarrar una esclerosis en paz. Que te están dejando. La profesión también, este dato es a muy ver, curioso. Sí, esto es una genialidad. La profesión también influye en el divorcio. A ver. El oficio más peligroso en este sentido, ¿sí?, es el de bailarín. Wow. El 43,5% lo tienen estos bailarines de posibilidad de ruptura. Ok, un besito para todos los que estén ahí. Para todos los que estén bailando, si estás bailando, deja joder. Mientras que, a ver, los optometristas, ¿sí?, los que se ocupan de los ojos. Los que se ocupan de los ojos. Y los físicos nucleares, claro, es que no hay nadie. No, por hay eso físico. No pasa nada. Son dos. No hay nadie. ¿Quién va a querer? Corren el menor riesgo de divorciarse, con el 4,1% y el 7,29% respectivamente, que más o menos es la población mundial de los que tienen esa profesión. Pero, o sea que, si yo creo en el matrimonio y no me quiero divorciar, me busco un optometrista o un físico nuclear. Exactamente, o estudiate la carrera y vas a tener una larga vida en el matrimonio. Ok. De acuerdo con esta publicación, ¿sí?, la raza también es un factor importante en los asuntos familiares. A ¿sí? ver. El primer matrimonio en las mujeres de color se disuelve durante los primeros 10 años en el 47% de los casos. ¿sí? Las hispanas se divorcian en el 34% de los casos, las caucásicas en el 32% y las asiáticas tan solo el 20%. Siempre los asiáticos a la primera de todo. Y este último factor que quiero compartir acá del artículo, que me parece una de las verdades más grandes que se han dicho. Yo Sí, yo estoy muy contento. Es controversial esto que voy a decir. Según el estudio, las personas que no salen con una sonrisa en sus fotos de la niñez tienen pocas oportunidades de crear un matrimonio sólido. Esto me parece una genialidad y además me parece una gran verdad. Sí, no tengo nada para acotar porque es así. Porque es así. O sea, si vos tenés un problema en el matrimonio, anda al cajón viejo, agarra la foto de cuando chiquitito y fíjate a ver qué pasa. Yo algún día te las voy a mostrar, que las tengo en mi computadora guardadas, fotos de uno de mis exes, que claramente decías, bueno, si este es el componente genético que me vas a traer a mi vida y estas fotos del pasado... Chao. Claro, hay que mirar las fotos. Hay que mirar las fotos del pasado. La foto de chico te avisa mucho. Para ver qué hay después. Pero bueno, hablamos de cosas que no funcionan, de cosas que pueden ir mal. Pero bueno, hello, también hay cosas que salen bien. No son de las que más nos enteramos. Pero hay. Hay gente a la que le funcionó, que lo hizo bien, que hizo las cosas como se debían, pasó las pruebas. Y todos tenemos en la cabeza, cada uno en su vida, me imagino, aunque sea un ejemplo. Uno, aunque sea de una familia o pareja que nos convence cuando pensamos, tal cosa no existe, el amor es una mí, pero están ellos. Que decís, ellos lo hicieron bien, algo así me gustaría, conoces a los hijos, que son lo más, ves una pareja de gente grande que se aman, que aún no son, que aún son un hombre y una mujer, que no son dos personas que viven juntas y duermen juntas, que están ahí, que se los ve felices y reales, te preguntás qué habrán hecho. Bueno, yo tengo mi ejemplo que se los quiero presentar y les voy a mostrar fotos. Pueden ir a nuestro Tumblr, que es villacariño.tumblr.com, y estamos subiendo fotos en este momento de Coca. Coca, que es nuestra estrella, que tenemos en nuestra entrevista, nuestra celebridad. Hola, Coca y Omini. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, Coca. Coca, estás acá porque sos un ejemplo. Estamos viendo las fotos y todos están ahí con la compu. Vayan al Tumblr de Villa Cariño, villacariño.tumblr.com. Así ven de lo que les hablo. Ahí hay fotos de Coca y su marido, que están casados hace ¿cuántos años? 40. Wow. O 40. Y así nomás lo dijo. ¿Cuántos hijos tienen, Coca? Seis hijos, okay. Ajá. ¿Se conocieron dónde, cómo? Bueno, la historia es larga, nos conocimos de toda la vida. Okay. Nuestras abuelas vinieron juntas de Italia, primas hermanas. Wow. Y formaron sus familias juntas, nuestros padres jugaron juntos, y entonces, por lo tanto, nosotros veníamos a hacer la unión de apellidos. Okay. No nos mirábamos para nada porque nada, vivíamos a la vuelta y no teníamos una relación así como Nate, gordo, ni me jodas. Pero a mí lo que me gustaba de él era que era muy inteligente. Siempre me gustó la inteligencia de otra persona porque yo evidentemente tengo inteligencia práctica nada más. Pero es así de simple. Pero él era inteligente, él se sacaba medalla de honor y todo, y eso me llamaba mucho la atención y me gustaba y me encantaba. Y me interesaba por él. No me gustaba físicamente, a lo mejor. Okay. Hasta que después sí me gustó, ¿viste? Claro, se juntó todo. En una prima, estuvimos juntos, bailamos toda la noche y yo me quedé totalmente enganchada. ¿Viste? Cuando siempre decía yo a mis hijos, cuando sientas, y mariposas en el estómago, sí, es eso. Cuando sientas que tenés el amor en el cuerpo... y muy difícil la época, ¿verdad? Estamos hablando de una época que si no te casabas virgen, sonabas. Dios mío. Cuatro años y medio de novio. No, ni te toca un pelo. ¿Cuatro años y medio de novios estuvieron? Sí, claro, cuatro años y medio de haciendo novio. Haciendo saguán, levantando la temperatura en el saguán. Sí, saguán nada, en las pelotas. Mi papá salía a saludarlo a él. O sea que, bueno, tuvo un entrenamiento, pero no nos pusimos de novio enseguida, tardamos 9 meses para ponernos de novio saliendo, íbamos al cine, salíamos aquí, salíamos allá, pero queríamos tener la seguridad, evidentemente, hasta que, bueno, nos pusimos de novio porque sentíamos una cosa. Ahí ya tenemos un buen factor, que es que los tiempos, quisieron estar seguros hasta antes de cada paso. No existen en este momento. Claro. Todo es así. Hoy se salen, se encaman, y después le preguntás, ¿cómo te llamás? Sí. ¿Eso es así o no? Sí, sí, todos nos ha pasado a todos. Claro, entonces en esto fue un respeto tan grande que realmente cuando nos pusimos de novios sabíamos que nos queríamos, que nos respetábamos. Sí. Empezamos ya a construir mental en nuestra cabeza todo lo que queríamos, que queríamos una familia. Y empezamos a trabajar para eso desde ese momento, desde el año 66. Wow. Nos casamos en el 71. Wow. Y bueno, y Pablo nació en el 72. Wow. Realmente no fue fácil. No fue fácil. Hubo muchos momentos, no fueron no existe la familia Ingalls. Pasaron por muchos momentos difíciles, más allá de personales, digo, van a venir los momentos difíciles en un matrimonio, ¿seguro? Seguro. ¿Y qué son? Nosotros con 6 hijos hemos tenido momentos económicos que no teníamos un mango. Claro. Pero real, real. Sí, sí, pero sí. Pero siempre, no es que caminamos de la mano, ¿viste? Los dos juntos para sacar la familia adelante, para salir adelante. No hay manera, sino que estás con el otro, los dos, como decía la doctora que estuvo recién, con la misma camiseta, no tenés manera. Pero la camiseta la tenés que tener con amor. No es que la media naranja, no, es sos un todo. Sos un todo con el otro. Sí. Nosotros tenemos cosas distintas totalmente, pensamos a lo mejor distinto, pero podemos llegar a poder hablarlo, a poder charlarlo, a poder tener diferencias, pero seguimos adelante. Y los hijos es maravilloso, tener los hijos es maravilloso, criarlos. Yo siempre decía que lo más lindo de nosotros era nuestras cenas, donde todos hablaban, levantaban la mano, era una cena de 9 personas, donde todos tenían su lugar. Claro. Y realmente eso vas creciendo viendo eso, vas creciendo con ese amor de todos ellos. Sí, si ustedes a nuestros oyentes les decimos, si se meten en nuestro Tumblr van a ver las fotos, la familia Castoli es una familia hermosa, de gente sana, con energía blanca y pura, que están llenos de amor, y cuando uno los conoce y llegas a conocer a Coca, que es la madre, y ves las fotos de esa familia, decís, acá hay amor. Claro, no siempre es fácil de encontrar esa fórmula que encontraron ustedes, pero ¿qué no hay que permitir que arruine una pareja? Porque hay cosas complicadas que van a suceder. ¿Qué no hay que permitir que lo arruine? Por ejemplo, ¿por qué no vale la pena pelearse? No vale la pena pelearse por pavadas. Sí. Porque cuando vos luchás con otra persona para sacar a una familia adelante, tenés tantas cosas a favor. Tenés todo, tenés los hijos, tenés que todo, luchás continuamente y día a día para que el amor crezca. Sí. Y no es que cuando los hijos se van, la pareja queda sola y ahora que nos miramos la cara, ¿qué hacemos? Claro. Ahora que nos miramos la cara, otra que el nido vacío. El nido se abrió y estamos nosotros. Y disfrutemos nosotros, con 60 años, disfrutemos nosotros que estamos vivos. Hemos criado a los hijos, ahora cada cual formó su familia, formó su vida, o como las nuestras se fueron a vivir a otro lado y están solas, pero nosotros estamos juntos, vivos y llenos de amor ardiente. Ay, Coca, te amo. Eso es así. ¿Qué sentís por tu marido ahora? ¿Cambió durante estos años? Yo tengo un amor bárbaro. Claro. ¿Eh? ¿Que cambió? No, no. ¿Cambió? No, ¿cómo va a cambiar? Él siempre tiene una diferencia, una flor, un bombón, un te quiero en una tarjetita, lo mismo que yo, que puedo... Nada, no, esto es que lo tenés que construir todos los días. ¿Y el sexo deja de importar? ¿Se pasa el deseo a otro? En pedo. Pero escúchame, el sexo en los primeros años es una pasión ardiente, es una pasión, obviamente... No la podés tener ahora, tenemos 64 años. Claro. No es la misma, pero tenemos el abrazo, el sexo, ponerle una vez por semana, pero buenísimo, pero divertido. Coca, sos una Coca, sos lo más. Sos lo más, Coca. No se aplaude la radio, pero hay que aplaudir. No, si vos no le buscás la vuelta, escúchame, esto es así, no. No, lo aburrido no sirve, lo tradicional, lo qué sé yo, no. Yo te aviso, Coca, que la gente te está amando. Pero amando. Yo te conmigo que se forme un club de fans en Twitter. Lorenzo Anzuategui que dice, Coca, te amo. Yo te digo sinceramente, tenés que disfrutar de la otra persona. Nosotros nos disfrutamos. Los chicos vienen los domingos y después se van, qué sé yo, tranquilos, disfrutamos haberlos tenido. Nos acostamos y, bueno, estamos cansados, nos agarramos de la mano debajo de la almohada, pero ya es una cosa instintiva. Nos abrazamos un ratito de cucharita. Bueno, si hay sexo, hay sexo. Porque es si viene, viene. Coca, te amo. Entonces, claro, hay una fórmula, hay una fórmula. Hay una fórmula, amar a la otra persona, pensar siempre en el otro. Esa es la fórmula. Yo pienso en el otro, porque el otro va a estar, seguramente piensa en mí. Yo quiero que el otro sea feliz, porque el otro quiere que yo sea feliz. Has encontrado un gran otro, Coca. ¿Cómo se llama? Claro, obviamente, fui bendecida con ¿cómo se llama ese otro maravilloso? Héctor. Héctor, bueno, Coca y Héctor, no sabemos si hay fórmula, pero nos encantó escuchar que el amor existe, que dejar amar. Que se puede... para que la fórmula funcione, te tenés que dejar amar. Y amar y dar es lo que tenés que hacer. Dar. Siempre dar. Siempre uno tiene algo para dar. Darle al otro lo mejor que tenés para que el otro también pueda dar lo mejor que tiene para vos. Coca, gracias por esas palabras que guardaremos todos en nuestro corazón de una fórmula de alguien que puede seguir siendo copado, divertido, amarse, seguir siendo un hombre o una mujer. Sí, hay que ser divertido. Hay que... disfrazate si es necesario. Sí, vimos tu foto de látex. Cosas. Vimos todo. Vimos la foto de látex. Coca, te amamos. Pero por eso, viste, hay cosas que tenés que disfrutarlas porque los años pasan, pero el amor está y las ganas están, entonces hay que tratar de disfrutar lo más posible. Buenísimo. Gracias, Coca, por habernos dado la fórmula Castoldi. Te queremos, te mandamos un beso y nos haces creer en el amor. Y para Héctor también. Besos a Héctor y a todos los Castoldi. Un beso. Bueno, chao, Bimbo. Gracias a vos. Un beso. Chao, chao. Chao, chao. Increíble. Yo estaba pensando que ni la edad me da para... No. O sea, existe, ¿vieron? Existe. Además de los que tenemos padres que se pelean y de los que... Existe, hay gente que lo hizo. También, sí, hay gente que escaló el Everest, ok. Pero hay gente que le fue bien. O sea, yo no... Acá no hablamos de nuestras vidas privadas, ¿no? Pero a mí me gustaría también sumar mis abuelos. Esto me da mucho orgullo decirlo. Seguramente le voy a pifiar con la edad, pero tienen 93 y 92 años. Wow. Y están casados hace casi 70 años. Wow. Y también han pasado por todo. Y ahí están los dos juntos. Y... creo que encontraron bien. Sí, y es eso, ver y decir, bueno, sí, es verdad que se puede. Bueno, si se puede, vamos a ir con un tema hermoso. Miren, este tema es de 1966, el año en el que se pusieron de novios Coca y Héctor. Es un tema de Shirley Ellis, una negrita hermosa. Un tema que se llama Ever See a Diver Kiss His Wife, o ¿alguna vez viste a un buzo besar a su esposa y hace burbujas? Shirley Ellis hizo muchas canciones como el de Nitty Gritty, o The Name Game, o The Clapping Song, que son canciones como con muchos juegos de palabras. Este es un tema de 1966, delicioso. ¿Alguna vez viste un buzo besar a su esposa? Ever in your life see a diver kiss his wife while the bubbles bounce about above the water? Come again? Come again. I never leave a diver in my life, leave low. See no diver, leave a diver, see no white people. When you need no ocean, when you come up, no sea, while no bubbles bounce back, bubble no water. Well, if you're looking while they kiss, and you recognize the sight of a diver, diva, diva, that must be doing something right. Way beneath the ocean and the kingdom of the sea, while the bubbles bounce above the water. Shirley, why do you say ever, ever, ever, and life leave no? And diver, diva, diva, and when you say wife, you say we. Why not say ever, ever, ever, and life leave low? And diver, diva, diva, and wife, we woe. Well, why are they kissing me the ocean? And what kingdom of the sea? And why are bubbles bouncing about above the water? Well, beneath the ocean is private, and the kingdom is the sea. And kissing down is gonna bounce up bubbles naturally. So when you see the bubbles bouncing, you recognize the side of a diver, diva, never must be doing something right. Way beneath the ocean in the kingdom of the sea, while the bubbles bounce about above the water. Did you ever even find your lively low sea? A diver, diva, never kiss his wife for you, whoa. Way beneath the ocean in the kingdom of the sea, while the bubbles bounce about above the water. And did you ever even Never in your life see a diver kiss his wife while the bubbles bounce about above the water? Did you ever? Did you ever? And did you ever? No, no, never. Did you ever? Don't say no, never. Cíclope Radio. ¿Cuántas mujeres increíbles que hablaron hoy? Sí, la verdad que sí. Tenemos que tienen que venir. Tienen que venir más hombres. Bueno, ¿qué está diciendo? ¿Qué están diciendo las gentes en las gentes? En nuestros Facebooks. Bueno, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, la gente quedó enloquecida con Coca. Un montón de gente diciendo: Coca, sos una genia, te amamos. En Twitter, arroba Electric Lady, nos dice: lo que me estaba perdiendo por no escuchar Villa Cariño. Ah, y sí, la verdad que genia, sí. Una genia Electric Lady. La verdad que sí. Bueno, eso está sucediendo en nuestras redes. Vamos a presentar una sección fantástica que se llama Banda Sonora. Es una selección exquisita que nos hace Lolo Anzuategui. Lolo Anzuategui es director de teatro, entre tantas maravillas. Es creador de la fiesta Dengue Dancing, los jueves en Gong. Y también trabaja y tiene una disquería junto a otros genios. ¿Cómo se llama la disquería? ¿Escorpio? Mercurio. Mercurio, que queda ahí en el... ¿Dónde? En el patio del liceo. Han reflotado la industria discográfica con cosas súper maravillosas, indies. Y si van los sábados, lo van a encontrar a Lolo atendiendo, entre otras cosas que hace maravillosas. Él ha seleccionado esta remusicalización de situaciones de la vida. Y hoy hablamos de problemas, así que vamos a musicalizar los conflictos más comunes en todas las parejas. Vamos con nuestra primera canción. Una canción para un problema clásico. Una oración que algunos habrán escuchado y habremos escuchado, que es: tus amigos o yo. Y para eso vamos a escuchar a The Smiths con I Won't Share You, o algo como: es el único día de la semana en el que está prohibido escuchar a los Smiths, hoy domingo. Ok, pero detrás de esta tristísima melodía se esconde un mensaje claramente anti-swinger y anti-amigos Robin. The Smiths, I Won't Share You. She said, has the Perrier gone straight to my head? Or is life sick and cruel instead? Yes. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Triste, perdón, es domingo, los Smiths son heavy, pero esa canción habla de eso. Nuestro segundo tema es algo que también habremos o nos habrán dicho: de lo único de lo que estás enamorada es de tu trabajo. Y para eso nada mejor que Dolly Parton con 9 to 5. La canción dice: salto de la cama y voy a la cocina a servirme una taza de emoción. Reza esta polka yuppie de ambición. ¿Te vas a levantar de la cama sin besarme? Dolly Parton, 9 to 5. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Two, five. Horario laboral. Horario laboral en el que me dejaste de querer. Y algo que es terrible, que muchas personas también hemos dicho y que no hace falta. Una pregunta insoportable: ¿me querés? ¿De verdad me querés? Porque necesito estar seguro de que me amás. Y para esto nada mejor que los Bee Gees con How Deep Is Your Love. Un tema que dice que realmente necesito saber. Y cantan acerca de la profundidad del amor, con sus hermosas voces de helio. Y también hablan de ciertas capacidades vaginales o anales. No sé. Postdata, aguante, take that, Mark, aguante, amo. I wanna feel you in my arms again, and you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love. Then you softly leave, and it's me. ¿Cuán profundo es tu amor? Y tu amor fue profundo, pero otra, nuestra cuarta canción, para musicalizar otro horror de la pareja. Ya no es como antes, ya no somos lo que éramos. Canta Peggy Lee, Where or When. Bien, bien elegido este tema para mirarse fijo en ese horrible silencio que significa no tengo nada más para decirte. Nos miramos el uno a otro de la misma manera que entonces, pero no recuerdo dónde ni cuándo. Bueno, ahora sí nos pegamos todos un tiro. Escuchamos la voz de Peggy Lee todavía, pero ya con esa intro da ganas de suicidarse. When or When, por Peggy Lee. Y después de todos estos problemas, donde ya no somos lo que éramos, tus amigos o yo, ¿me querés de verdad? Un tema para reconciliarse, te hayas peleado por lo que te hayas peleado. Brigitte Bardot le dijo a Gainsbourg, escribime una canción de amor, pero él le respondió, yo no hago eso. Resultado, la canción número uno para hacer el amor, que dice, vos sos la ola, yo la isla desnuda. Una de las tantas metáforas de cosas pornos. Brigitte Bardot y Serge Gainsbourg, je t'aime non plus. Je vais et je viens. Entre tes reins. Je vais et je viens entre tes bras et je me retiens. Je t'aime, oh oui, je t'aime. Moi non plus. Je te amo, yo tampoco. Gracias Lolo Anzuategui por esa deliciosa selección para musicalizar la vida, para ponerle una banda sonora a las cosas que ya hemos vivido 238.000 veces. Ese tema es como tan hot, es impresionante. Es muy hot. Muy hot, muy sexy, muy sensual. Un besito para el Parallel World y para Charo y para Fileto, que los amo. Sí, los amamos, le mandamos un beso enorme. Y estamos con el sexo, con el amor, con las mujeres promiscuas. ¡Hola! ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Y tengo una información... reveladora. Una información reveladora. Esto creo que es controversial. Me parece que en la semana hasta podría llegar a pasar que los medios levanten esta información que vamos a dar ahora, porque es un dato hasta el momento escondido. A ver, ¿sí? Los medios nos van a levantar. Los medios para mí nos van a levantar la semana. Esto que voy a decir es polémico, ¿sí? Científicos creen que las mujeres promiscuas salvarán a la humanidad. Bravo. No se aplaude en radio. No se aplaude en radio. Un besito para Marcelo. Un besito para Marcelo, que nos va a matar. Pero esto es así. La poligamia parece ser vital para evitar la extinción de una especie, ¿sí? Okay. Acá no hacemos la diferencia, tanto hombres como moscas. El sexo. Los dos vamos hacia la mierda. Los dos vamos. Bueno, lo acaba de decir Bimbo. No me hago cargo de este comentario. Hombres o moscas, el sexo con muchas parejas amplía la multiplicación de las especies. Ok. ¿Sí? A ver. El antropólogo Levi Strauss decía que el lenguaje surgió... Decía que el lenguaje surgió para manifestar el no y para crear un tabú necesario, que era prohibir el incesto y luego la poligamia en la pertenencia en la sexualidad. ¿Sí? A ver, esta castidad en algún momento, es verdad, nos llevó a la evolución. Y sí, porque si no estaríamos todos como... Porque si no, esto es un viva la pepa. Sí. Así no va. Pero la promiscuidad es lo que nos permite seguir existiendo y evolucionando. Bravo. Bravo. Bravo. Bien. Esto es lo que se conoce como poliandría, ¿sí? Un poco habíamos hablado en el programa anterior cuando hablábamos de poliamor. Es una forma del poliamor, digamos. Una mujer con muchos hombres. Una mujer con muchos hombres. Un fenómeno compartido entre las especies en el que las hembras tienen varias parejas, ¿sí? Hay un estudio publicado en el Current Biology donde la donde lo que dice es que la poliandría reduce el riesgo de que las poblaciones se extingan por el nacimiento exclusivamente de hembras. Okay. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Sí. ¿Cómo podemos explicar un poco esto? Esto puede suceder debido a que a lo que se conoce como distorsión en la proporción sexual de los cromosomas. ¿Cómo esto hablamos de cromosomas? Si nos dieran un peso por la cantidad de veces que nombramos cromosomas en el programa, y increíble. Seríamos millonarios. Cromosomas y testosterona van todo. Sí. Esto que estábamos diciendo, ¿no?, de la distorsión en la proporción sexual de los cromosomas, es que el cromosoma I masculino muera antes de ser fertilizado. ¿Sí? Una generación de puras hembras, lo que llevaría a esa distorsión, okay, ¿sí?, con lo que estábamos hablando, la cual de alguna manera después se heredaría a los hijos, okay, resultando en más poblaciones de hembras hasta el punto en que los hombres desaparecerían. ¿Bien? Ok. Dejando los prejuicios de lado, uh-huh, ¿sí?, vamos a dejar toda el debate, digamos, de lado acerca de esta información y centrándonos puramente en el interés en la preservación de una especie, es que este estudio plantea la posibilidad de que las hembras tengan varias parejas, ya que esto reduce la posibilidad de que la proporción sexual de cromosoma sea solo femenino. Ok. Esto es a título personal. No es que salimos mañana con esta noticia. Claro. La poliandría. Le doy a lo que venga. No. Tengámoslo en cuenta. Pero tampoco la pavada. Durante esta investigación advirtieron, por ejemplo, que en las moscas. Sí. En las moscas. Una población monogámica se extinguió en solo 9 generaciones. Ok. ¿Sí? Digamos que, en resumidas cuentas, y casi como en un exabrupto podríamos decir, la promiscuidad salva al mundo, además de que evita la neurosis. Perfecto. Bravo para esto. Bravo para esta noticia. Viva las moscas. Hoy estamos con ganas de aplaudir. Sí. Y para aplaudir, les voy a poner a Agustín, nuestro operador, este tema maravilloso del Patty and the Emblems. Patty es Patty y 3 otros hombres deliciosos, son afroamericanos. Esos son lo que se llama una banda de One Hit Wonder, que solo metieron un hit, ¿no? Pero es este fantástico tema que habla de una chica muy, muy confundida que no sabe lo que siente. Un clásico, no la canción, sino la chica confundida que no sabe lo que siente. Vamos con Mix Up Shook Up Girl de Patty and the Emblems, 1964. Mix Up Shook Up Girl. Música y más lírica. Ciclo de radio. Un rayo que electriza oídos vegetalizados. Un hitazo escuchábamos de fondo, escuchaban The Boys from New York City. Bueno, hermosa la canción que escuchamos antes. Y vamos a las vías de comunicación, refresquémoslas. ¿Por qué? Porque este programa se hace con ustedes. Piensen que el consultorio sentimental es para ustedes, así que necesitamos que nos escriban. Pueden escribirnos de una cuenta falsa, con otro nombre, ponerse un vocoder no cuando lo llamemos. Sí. Pero estar del otro lado. Y también dudas, cosas que tengan ganas de que hablemos o de que busquemos datos o de que hagamos el mismo trabajo que hacemos con los temas que decidimos, pero con algo que el espacio les interese. Este programa es para ustedes. Tratamos todos de entender esto, así que... Repasamos las vías de comunicación. Entonces, en Facebook nos encontrás en www.facebook.com/Villa Cariño Cíclope. Acordate, si estás ya en Facebook, pones buscás Villa Cariño y ya nos encontrás. También en Twitter, nuestra cuenta @Villa Cariño, nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y también nuestra línea telefónica, el 5272-8799, 5272-8799, y si estás afuera de Capital Federal, marcás antes 011. Vamos a mandarle un beso. El domingo pasado, cuando nos estábamos yendo del programa, sonó el teléfono. Sonó el teléfono. Que no es algo que pase siempre, porque ya el teléfono es como sí, algo súper anticuado, es como llamar por un garrote. Sí. Pero nos llamó una señora, que ¿cómo se llamaba? María de 66 años. O sea, nos encanta, María, que estés ahí, alguien grande, poder complacerte esta hora de la noche y hablar del amor. Nos dijo que nos iba a llamar para salir en el consultorio. Así que, María, cuando quieras, volvernos a llamar. ¿Qué está diciendo la gente? ¿Qué comentó? Se quedaron como locos con Coca. Se quedaron como locos con Coca. Eso es una rockera de la vida. Sí, es una rockera de la vida. En Facebook, Laura Loreta Santillán nos pone... Señorita Bimbo, grande Coca, grande Mirta D'Amato. Desde el domingo pasado me hicieron seguidora del programa. Oh. Es muy bueno y necesario. Matías Sosa López dice, Coca, te amo, me hace acordar a mi vieja. Después en Twitter, no me salía la palabra, en Twitter, @m-aru15 nos dice, encantadísima con banda sonora. No. Encantadísimo. Sí. Banda sonora es una, también voy a prometo que también voy a subir las playlists de Lolo porque son fantásticas y les juro que si tuviéramos esas canciones en esos momentos de la vida no sería lo mismo. Sí. También en Twitter nos escribió @elmaritotuitero y nos dijo algo que está muy bueno, que dice, "Está Villa Devoto, Villa Crespo y donde vive el amor y la amistad." Ah. En Villa Cariño. Un genio. Mirá cómo te hice un jing. Un eslogan. Un eslogan. Donde vive el amor y la amistad. Donde vive el amor y la amistad. En Villa Cariño. Y si vive el amor y la amistad, también viven los problemas. Y si viven los problemas, que hace falta un consultorio sentimental. Hoy tenemos una valiente. Alguien que antes de que empezara el programa nos escribió nuestro mail. Porque está viviendo cosas intensas y quizás complicadas y vamos a intentar ayudarla con nuestro psicólogo, con nuestras páginas rosadas de La Voz de la Experiencia, con ustedes del otro lado. Y la tenemos aquí. Eugenia, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, Eugenia, buenas noches. Hola, qué valiente que sos que nos escribiste, Eugenia. Bueno, gracias. Quería en realidad más que nada compartir mi historia con ustedes porque, como les conté, me gustó mucho la propuesta del consultorio sentimental y más un domingo a la noche, que es medio bajonero el domingo. Sí, por eso intentamos que no. Vamos a ir con las preguntas clásicas que le hacemos a todos nuestros consultantes para ilustrar con quién estamos hablando y en qué situación estás. Primero, Eugenia, ¿dónde estás, qué estás haciendo y qué tenés puesto? ¿Dónde estoy? En mi casa. ¿En qué parte? En Caballito, capital. ¿En qué parte de tu casa? ¿En qué parte de mi casa? En el sillón. Ok. Sillón living. Sí. Living, bien. Sillón blanco. Ok, bien. ¿Qué estás haciendo además hablando con nosotros? Estoy fumando un cigarrillo. Ok, ¿y qué tenés puesto? Recién llegué de viaje, así que todavía estoy vestida. Estoy con un jean, zapatillas, un buzo. Okay. Cómoda. Cómoda. ¿Te enamoraste alguna vez? Qué pregunta. Creo que sí, creo que me he enamorado. No sé si fue el amor así verdadero, pero creo que me he enamorado. Okay. Quizás más que nada, no sé si de una persona o por ahí de algunos gestos, actos. Ok. ¿Cuántas toallas usas habitualmente? ¿Cuántas? ¿Cuántas toallas usas habitualmente cada vez que te bañas? Una sola. Una sola. Esto sí. También es revelador. Esto es la primera persona que nos dice que usa una sola toalla. Veníamos con un promedio de 3 a 4 toallas. ¿Por baño? Por baño. Gente que hasta ponía una en el piso para los pies, una para las manos, una para la cabeza, una para el cuerpo. Increíble. Esa es la primera persona que solo usa una toalla. Quizás hable de otro patrón de conducta. Sigamos. Tu estado civil actual. ¿Y cuál te gustaría tener? Soltera. ¿Y qué estado civil me gustaría tener? Sí, porque hay gente que te dice quiero ser esposa, estar casada alguna vez, o quiero seguir soltera toda mi vida. Es para escuchar tu filosofía, así en una pequeña oración, de qué te gusta, en qué estado te gustaría terminar civilmente. Y me gustaría terminar, obviamente, sí, casada. Ah, ok, perfecto. Perfecto. ¿Cuántas relaciones tuviste? ¿Relaciones así como novios o cosas formales consideras que tuviste? Novios formales tuve... 4. ¿Cuántos años tenés? Que me olvidé de preguntarte, ¿podés mentirnos? No hace falta, 35. 35, perfecto. ¿Cuántas vajillas sucias, platos, tazos, vasos tenés en este momento donde estás? No, en este momento nada, no tengo nada sucio. Uso más que nada botellita de agua para no ensuciar. No ensuciar el vaso, sino porque me llevo la botella por toda la casa. Ah, sos muy de la botellita de agua. Es otro perfil de mujer, sobre todo la que recarga la botella, que ya es un gasto de energía extra, hay que ser precavida. La mujer que recarga la botella de agua mineral es toda una estructura mental. Perfecto. ¿Cuántas tenés cosas vencidas en la heladera, Eugenia? No tengo nada vencido. Está muy bien, Eugenia. Bueno, ahora ya sabemos, nos hicimos un panorama, una persona que no tiene cosas vencidas, que usa una sola toalla, que es simple, ¿no? Es simple. Es como simple, sencilla, tranquila, concreta. Tiene un sillón blanco, se está fumando un pucho. Usa una toalla. Vamos al problema, Eugenia. Resumimos un poquito la historia que nos contaste por mail y qué es lo que pasa y qué es lo que necesitas. A ver, vamos, contanos del principio un poquito. A ver, les resumo que conocí a una persona. Sí. Que es de Rosario. Yo vivo en Buenos Aires, en Capital. Ajá. Ok. No imaginé que íbamos a pegar tanta onda, muy buena onda. Y bueno, obviamente que la distancia hace sus cosas, ¿no? Como ¿dónde que no se conocieron? ¿Cómo? ¿Dónde se conocieron? ¿En qué provincia? ¿Acá? Allá? En Carlos Paz. Ok, ¿en vacaciones, haciendo temporada? No, vacaciones así en octubre, yo me tomé unos días de vacaciones y justo cayó un fin de semana largo y él estaba allá en una despedida de soltera de unos amigos. Ok. Y se conocieron en Villa Carlos Paz y sucedió eso que hace que te quieras volver a ver cuando volvés a la provincia de la que sos oriundo. ¿Cómo? Se volvieron de Villa Carlos Paz... flechados, con ganas de verse, ¿o no? Sí, en realidad yo les contaba que como nos conocimos en un boliche, sí. Más que nada como que nos divertimos, bailamos y no conocíamos nada del otro, o sea, no solamente el nombre y la edad de cada uno, y nos fuimos conociendo de a poco con las charlas telefónicas que fuimos teniendo. Okay. Y las oportunidades de darnos eran muy pocas. Que tenés una voz muy sexy, Eugenia, así que por ahí habrás trabajado su cerebro por teléfono. Ay, bueno, gracias. Sí. Bueno, seguí. Bueno, y a ver, básicamente es una duda que comparto con él también, ¿no? Y quizás con gente que está en la misma situación, que a veces uno se pregunta si vale la pena... pelear, ¿no? Por una relación a distancia, por una persona que, a ver, que cuando te ves la pasas bien. Tenemos charlas telefónicas eternas, pero larguísimas, cada vez más, cada vez se hicieron más, más frecuentes. Al principio eran muy pocas, eran una o dos por semana, y ahora es todos los días, por ejemplo. De hecho, bueno, yo hoy estuve este fin de semana con él, lo fui a visitar. Y ¿toda la semana o todo el fin de semana? No, solamente el fin de semana, okay, porque okay, nosotros okay, trabajábamos. Sí. Claro. Así que tenemos nuestros fines de semana también a veces limitados, porque o la facultad o programas que tiene cada uno por su lado, tampoco te podés ver. Entonces sí, solamente nos queda hablarnos por teléfono, comunicarnos, o por mail también larguísimo. ¿Y son oficialmente novios? Digo, ¿se hicieron promesas de fidelidad? ¿Están juntos o mantienen este vínculo y cuando se ven, se ven? ¿Cómo es el trato? Estoy aprendiendo, como mujer ansiosa que soy, estoy aprendiendo a vivir el día a día. Okay. Promesas he tenido un montón, la verdad que ilusiones y desilusiones también. Entonces estoy aprendiendo a vivir un poquito el día a día, el conocernos, si bien no tenemos la oportunidad de vernos, de charlar cara a cara, ¿viste?, y compartir situaciones juntos todos los días o varias veces en la semana, lo hacemos cuando podemos el fin de semana, y eso te lleva por ahí a retrasar un poco más, ¿no?, el conocer a la persona y querer decir, bueno, a ver, quiero que sea, no sé, el hombre de mi vida o quiero que sea mi novio. O sea, actualmente estamos viviendo esta relación linda, o sea, siempre con él hablamos y nos preguntamos qué somos. Wow. Somos amigos, somos qué. Entonces a veces le termino diciendo, somos vos y yo, o sea, veremos que si esto prospera. Más, o sea, creo que el principio de si esto prospera de alguna forma. ¿Qué sería pues prosperar para ustedes? ¿Vivir en el mismo lugar? ¿Como hacer algún cambio así? ¿O prosperar el vínculo de intenso y de firme entre ustedes? No, yo creo que estaría bueno. Si en algún momento surge, y sí, unificar el lugar estaría bueno. Okay. Mira, en principio, Celeste, nuestra tutora invitada, Celeste Montanelli, te dice: decile a la chica que apueste. Es hermoso jugarse por amor. Sí, no, y la pregunta que hacía Eugenia también de vale la pena es la pregunta que uno se hace quizás con todo en la vida. Con todo, claro. Bueno, entonces, Eugenia, ¿cuál es el problema? Esto para vos, el conflicto. Que no sabés si vale la pena y es una situación complicada, ¿por qué? Y a veces uno tiene dudas, ¿no? Uno a veces le cuesta confiar, cuando no se ve, cuesta mucho confiar, más allá de si estás con alguien, una persona en una relación cercana, ¿no? En el mismo lugar, imagínate que la distancia juega mucho en contra a veces. Y sí. Obviamente que sí, apuesto, trato de apostar y trato de jugármela. Pero bueno, obviamente que los miedos juegan mucho en este juego de esta relación que hay. Ok, bueno, vamos a traerte la voz de la experiencia y la voz de nuestro psicólogo para ver qué nos puede decir, porque en tu discurso a ver qué aparece y vamos a tratar de ayudarte. Por lo pronto todo el mundo te dice que apuestes, ¿no?, que hay que apostar, pero no todo es tan sencillo. Así que, Eugenia, te cortamos, vamos a hablar con Diego Seigman, que es nuestro psicólogo, y después te volvemos a llamar. Bueno, gracias, perfecto. Ahí te dejamos, un besito. A ustedes, hasta luego. Wow. Bueno. Vieron, como verán, que las circunstancias que te rodean o a la relación en la que estás pueden variar. Puedes vivir lejos, cerca, pero el vale la pena o las dudas pueden estar viviendo acá al lado, durmiendo en la misma cama con vos. Exactamente, y además el vale la pena, ¿por qué el solo hecho de que exista cercanía, ¿no?, que en este caso que estén viviendo en el mismo lugar, ¿por qué eso sería una condición? Ya que bastaría para decir entonces, pero bueno, vale la se pena. Complica, las relaciones a la distancia, no sé si son complicadas por ser a la distancia, son complicadas porque esa circunstancia hace que afloren las inseguridades y los miedos como con un fundamento, que en realidad no lo es, porque los miedos no tienen fundamento, son simplemente tus miedos, sí, y lo que te pasa, pero es como que tienen algo para sostenerse, como todos estos miedos tienen razón de ser porque vive lejos. Y no sé si están así. Y además ella remarcaba mucho este tema de la confianza, ¿no?, con el tema de la distancia, que un poco es lo que planteaba Mirta inicialmente. Que no tenía que ver con... Sí, con el tema del conflicto, ¿no?, como que eso tenía un poco que ver con los conflictos en las parejas. Arroba Najle en Twitter nos dice... ¡Ay, Najle, lo amo! Najle, que lo pueden escuchar los viernes en Capou, aquí por Cíclope Radio, y que fue el que cuando me invitó a su programa aquí, flasheé, me encantó la radio, flashé, me encantó todo, y aquí estamos. Todos somos un poquito hijos radiales de Capou. Sí, y él nos dice, alguien que dice, estoy aprendiendo a vivir el día a día, es como el que en tu laburo se va diciendo, tengo proyectos personales. Pero bueno, todos tenemos frases que vamos a ver de qué hablan. Para eso tenemos... ¿También? Yo, porque tengo también más. Celeste Montanari nos dice... No podrás evitar que las aves negras sobrevuelen tu mente, pero podrás evitar que aniden en él. Adelante, que apuesta al amor. Celeste está como que dale Celeste para adelante. Celeste es una heroína del amor. Si se meten en su Twitter van a ver su foto que ilustra su perfil de heroína total. Exactamente. Otra persona se comunicó en Twitter. Yo qué culpa tengo, es la cuenta. Arroba yo qué culpa tengo. Y nos dice, siempre hay dudas, pero hace lo que sientas. Lejos, cerca, si hay amor. Y hace como unos puntos suspensivos, claro, que casi te diría que son 4 o 5. Es que las frases son hechas y parece que sí, pero no. Por eso vamos a hablar con alguien, sí, que sabe y que suele desentrañar lo que decimos. Detrás de lo que decimos tenemos al genio, que lo disfrutamos la semana pasada, Diego Zenkman, que es psicólogo con orientación sistemática y cognitiva. Aquí abarcamos todas las ramas y aquí lo tenemos. Señorita Bimbo, buenas noches. Señor Matías, ¿cómo están? Sistémica, me confundí. Sistemática, estamos? Dije, perdón. Está muy bien, es sistémica, es lo mismo. Ok. No importa, ¿cómo están? Bien, Diego, ¿vos? Nos quedamos encantados con vos la semana pasada. Le mandamos un beso a Jimena Bello, que está de viaje, y un placer tenerte a vos. ¿Y escuchaste a Eugenia? Escuché a Eugenia. ¿Qué? Y lo primero que pensaba en realidad era que el primer Photoshop que existió en la humanidad es el enamoramiento. Cuando uno se enamora, agarra el mouse y hace clic, clic, clic y empieza a agregar y sacar cosas a la persona que conoció en función de un ideal que uno tiene previamente, que va armando con esquemas, digamos, en donde uno fue educado, aspiraciones o contextos sociales. Uno va armando un ideal de cuál sería la pareja que a mí me corresponde. Ahí viene el enamoramiento, que es todo ese primer periodo en donde uno está en el aire, estás en el avión y todo es maravilloso. La vida es bella en el momento del Photoshop primero, que es el enamoramiento. A mí me da la impresión que cuando vos tenés... Porque otra cosa que podemos pensar en paralelo es... Sabemos que existe el teletrabajo. ¿Viste? Sí. Vos podés trabajar por Skype desde tu casa, hablas con los proveedores, con tus jefes y tus subordinados, y más o menos se puede ordenar. Ahora, ¿existe la telepareja? ¿Existe la relación sentimental a distancia? En principio existe cuando hay una base sólida real primero. Por ejemplo, vos y yo estamos de novio y yo te digo, mira, salió un laburo buenísimo que nos va a hacer una diferencia, voy a viajar a Estados Unidos, yo voy a ir los primeros 4 meses, voy a hacer base y después vos te venís. Bueno, pero existe una relación real, con carnadura, con cuerpo primero. Entonces sí, después hablamos por Skype a la noche. Entonces se puede sostener. Okay. La pregunta es, acá... ¿En dónde estamos parados? Ella tiene 35 años. Sí. Y tiene una relación photoshopeada por el enamoramiento, porque ella vive lo mejor de él y él lo mejor, claro, de ella, que es ese fin de semana en donde vos tenés como la relación editada. Es decir, cortás las partes que no te gustan y estás en lo mejor. Estás sobre todo las relaciones a distancia, que cada vez que te ves es reencuentro y, claro, aparece estás poca realidad. Todo el tiempo realidad. Reencontrándote. Sí. Exactamente, entonces estás dentro de una película en donde, claro, nunca el avión del enamoramiento toca tierra, porque las relaciones empiezan a funcionar realmente cuando se termina el enamoramiento y empieza el amor verdadero. Uf. ¿Qué es el tipo de carne y hueso? Es la mujer de carne y hueso, claro, ya no es la que siempre está impecable vestida, la ves de día, ves las imperfecciones y te tienen que gustar también y te tenés que enamorar de ellas y de los problemas de carácter y de hacer coincidir en el changuito el mismo producto o tolerar que haya otro producto. Sí. Quiero decir, la pareja real se empieza a armar cuando termina el enamoramiento. El problema es que ellos están todavía arriba de un avión que no aterriza nunca y así no se arma la pareja. Claro. Okay. ¿Se entiende? Ahora, la gran pregunta acá que hay que hacerle a ella es, che, ¿qué pasa que vos con 35 y él con una edad que debe ser más o menos parecida no se animan a tocar tierra y a ver realmente qué es lo que les pasa a ellos como pareja? Este es el gran problema, porque vos me decís, vivo el día a día. Ella dijo así, yo vivo el día a día. Bueno, en realidad es una especie de autoengaño. Hace un ratito también antes nos dijo que lo que a ella le gustaría es formar una pareja y casarse, porque en definitiva, por más que vos te pintes el pelo de naranja y seas punk, y sos una niña, sos un niño, en definitiva lo que quiere la gente es estar en pareja bien, si se puede casarse, tener hijos y ser punk, pero con tu perrito labrador a tus pies y tus chicos mirando o jugando a la Play. Esa es la triste realidad en el mundo en que vivimos. Entonces, en función de eso, lo que hay que preguntarle ahora a nuestra amiga es, ¿por qué no puede apostar fuerte por esta relación? O ella sí y él no puede apostar. Esta es la gran pregunta. Y apostar fuerte no es sentir fuerte que lo amo. Apostar fuerte es hacer algún movimiento, ¿no? Mira, Bim, vos lo que vos decís. A ver, voy a hacer el papel de malo en la película. Ok. Ahora, el amor es más prosa que poesía. ¿Se entiende? Sí. Claro. Hay que escribir. Y escribir significa que hay que apostar. Hay cosas en la vida que se resuelven pensando y hay cosas en la vida que se resuelven haciendo. Una manera de postergar una decisión y de no enfrentar algo que podría no salir bien es procrastinar, posponer. Yo puedo posponer una apurada al muchacho, decirle, che, esto es sí o no, pero así en el medio a mí no me sirve porque sufro. Digamos, yo lo procrastino, lo pospongo porque no me quiero enfrentar tal vez a la posibilidad de un rechazo. Okay. En función de eso hago una autonegación y prolongo. Entonces es un ni, estoy en un ni. ¿Sabés qué se llama ni? Vivo el día a día. El único problema con el día a día es, como decía Freud, el único problema del neurótico es que el tiempo pasa, el reloj corre. ¿Se entiende a dónde voy? Diego, y te hago una pregunta. Acá, que por ahí tiene que ver un poco con esto que veníamos hablando recién, de esto de apostar y demás, ¿no? En Twitter, por ejemplo, arroba el maldito tuitero pone... cuando el amor es a distancia, ¿uno se enamora de la persona o se termina enamorando de la PC? ¿Es un amor virtual? Porque en definitiva cuando apagas la PC, bueno, eso deja de estar. Pero, a ver, es divertidísimo el amor de la PC, pero en un momento hay que aterrizar en la realidad. Claro. Y es que hay que ver qué es lo que te pasa al mediodía, media mañana, a la tarde, el domingo a la noche, el sábado a la noche. En un momento el juego es un juego mental, el juego de seducción es un juego hermoso, pero en un momento empieza la relación real, a eso me refiero. Más vale que está buenísima la etapa de seducción, pero ella sigue en esta etapa. Okay. ¿Entendés? Se tiene que cortar. El tema es que en un momento para consolidar la pareja vos tenés que jugar y vos decís, bueno, a ver, Jorgito, hace 8 meses que estamos así, hace 1 año que estamos así o hace 6 meses. A mí no me cierra, a vos te cierra y mira, yo te quiero a vos, me gustás y la pasamos bárbaro y tenemos piel, pero no funcionamos, no terminamos de consolidarnos. Okay. Y esto, Bimbo, es como... Que se juegue, vos... ¿no? Que vayan un poco a definir, que se juegue es tu conclusión. No, el problema es que a lo mejor uno posterga una decisión porque no se quiere enfrentar con un momento doloroso, pero el problema es que, como insisto, el tiempo pasa. Okay. ¿Sí? Una cosa es, si vos tenés 20 años, podés jugar. Si tenés 25, podés jugar. Si tenés 35, también podés jugar lo que quieras. Pero podés jugar un poco menos por ahí. Ok, Diego, muchas gracias. Diego, clarísimo. Sos lo más. Demasiado claro. Ya duele de tan claro. Perdón. No, es lo que estamos buscando. Por eso te pagamos la consulta. A veces los psicólogos nos parecemos un poco a los carniceros. Esto es así. Pero a veces, si no es con una intervención muy fuerte... El paciente sigue procrastinando, es decir, postergando. Más vale que te odien un poco, pero que después salgan del consultorio y ejecuten algo. Perfecto. Bueno, gracias, Diego Zenkman. Un honor, como siempre. Vamos a hablar con la voz de la experiencia ahora. Un beso grande. Adiós, chicos. Un abrazo, Diego. Beso grande. Chau, chau. Claro que la tiene. La tiene clara, te mata, te digo. Habría que pasar el número para que algunos se vayan a atender con él. Sí. Bueno, en Twitter, como que explotó con esta discusión. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Leti 1 dice que esto es recontra posible, hablando de esta historia de Eugenia. Arroba se me perdió, pone imposible con un montón de E. Se armó como el debate, ¿no? Entre, digamos, a ver si esto, si esta relación es posible o no. También arroba Delphi Díaz nos dice, hay cosas en la vida que se resuelven pensando y hay cosas en la vida que se resuelven haciendo. Villa Cariño es un genio, hablando de lo que nos contaba recién Diego. Después también nos escriben ahí también en Twitter y nos ponen, no llego a ver bien cómo es el nombre, un pibe de pueblo, arroba un pibe de pueblo, digo bien, para mí las relaciones a distancia se enamoran de la distancia, no de la PC, si se van a vivir juntos muere la relación, acá como poniendo un veredicto. Bueno, vamos con las páginas rosadas, que son nuestras páginas amarillas, son la voz de la experiencia que utilizamos en Villa Cariño como un amigo que sabe del tema. Tenemos a alguien, tenemos a Rocío, que va a darle su voz de la experiencia a Eugenia. Y Rocío vive en una relación a distancia, la sostiene hace 5 años. Hola, Rocío, buenas noches. Hola, Bimbo. Hola, ¿cómo Rocío? ¿Estás? Hola, bueno, Matías. ¿Cómo es esto? Vamos rápido a contarle, Eugenia. ¿Vos pudiste? ¿Vos hace 5 años que tenés un novio lejos? ¿Cómo es? Sí, nosotros pudimos y nosotros podemos y nosotros vamos a poder. Ese es el lema. Sí. Por lo menos hoy por hoy. Sí. Sí, hace 5 años que nos conocimos. Lo conocí por un grupo de amigos. El primer año y el segundo año fue como, ¿qué es todo esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Dudas. Después ya de a poco se va consolidando un poco más todo. Y bueno, sí, hay un poco de todo, ¿no? Depende de la personalidad de los integrantes de la pareja. ¿Dónde vive él y dónde vivís vos? Yo vivo acá en Capital, en Palermo, y él es de San Nicolás. Ok, es una distancia no tan larga, pero es igual de lejísimos para uno. Claro, más o menos, está un poquito antes de llegar a Rosario. Ok, ¿y cuál es la fórmula, pensás? ¿Qué hacen para que esto funcione? Antes que nada, ¿hubo algún momento, como dijo Diego antes, en el que hubo como un confrontar, hay que bajar a la realidad, como hay que definir? Hay un momento en el que bajás a la realidad y decís, bueno, ¿se sigue, no se sigue? Claro. Si se sigue, ¿cómo, no? O sea, si uno se la banca o no se la banca. Sí, hubo, no es un momento solo, son varios, en distintas etapas y de distintas maneras. Sí. Fórmulas, bueno, qué sé yo, no sé si hay una, creo que hay tantas fórmulas como personas, me parece. Sí. También es cierto lo que comentaba Diego, en el tema de bajar y que hay que saber cómo y cuándo jugar, ¿no? En esto de apostar fuerte, digamos. Sí, claro. Yo creo que la fórmula está en que, en este caso en particular, en que ella continúe haciendo lo que siente. De hecho, hace unos pocos minutos habló diciendo que llegó del viaje de verlo. Sí. O sea, qué sé yo, no hay nada que te dé más adrenalina que viajar 300 kilómetros para ir a ver a la persona que querés ver, sí. Teniendo quizás muchas más opciones a la vuelta de tu casa. Sí. Eso no te lo quita nadie y no te lo da nada más que eso. Nada, fórmula, no sé si hay una. Yo creo que la distancia geográfica en sí no es límite para formar algo. Creo que hay distancias, otras distancias que a veces hacen más estragos. Sí. Incluso viviendo en la misma casa. En la misma casa o a la vuelta o a la esquina o no. O también hay otras distancias, aunque sea la geográfica, que ayudan a que la distancia geográfica haga también más estragos, me parece. Ok, Rocío, palabras sabias. Espero que alguna haya hecho mella en el cerebro de Eugenia. Vamos a hablar con ella ahora. Muchas gracias por haber compartido. Ya te vamos a llamar para entrevistarte igual por esta historia hace 5 años. Vale la pena. A la distancia. Gracias, Rocío, nuestra voz de la experiencia. Bárbaro, gracias, chicos. Chao, gracias. Éxito, felicitaciones. Chao. Gracias. Bueno. Otro punto de vista. Y además también eso un poco se refleja en Twitter y en Facebook. Todavía sigue esta disputa a ver si es que sí. Si sí o no. Milton Krupovesa, hoy estoy como un poquito trabado. Milton, te mando un beso enorme. Bueno. Bueno, perdón. Bueno, no, disculpame vos. Él nos escribe en Facebook y dice... ojalá que existan las frases a la distancia, Milton. Bueno, dice, yo no puedo con seriedad esto, dice, si así se divierten, que sigan así. Dentro del amanecer en Facebook nos dice una cosa, yo no sé cómo tomarlo, ¿para cuándo la sección de encuentros? Bueno, es que necesitamos más de ustedes. Necesitamos de ustedes. Estamos en el mismo momento que Eugenia quizás con el novio, chicos. Necesitamos bajar la realidad con ustedes. Que aparezcan y si están solos, empezaremos a hacer como una especie de Facebook de Villa Cariño. ¿Estás, Eugenia, allí? Sí, acá estoy. ¿Escuchaste cosas distintísimas? Y a ver, ¿qué pensás? ¿Te sirvió algo? Comparto un poco con cada uno, con Rocío, con Diego, los mensajitos que también leí por Twitter. Comparto un poco de cada cosa, ¿no? Pero creo que o sea, lo que más coincido es en sí, apostar. Okay. Como yo les contaba por mail, esto empezó con él, es que estaba complicado porque estaba recién terminando una relación de muchos años. Y entonces también yo empecé siendo un poco, era la otra, la voz en el teléfono y él lo mismo conmigo. y por ahí también viviendo un poco el lo que le pasaba a él, hasta sí. que, bueno, de golpe nos unimos un poco más nosotros y su ex relación terminó definitivamente, y eso ocurrió hace poco. Okay, están pasando las pruebas y las dificultades juntos. Sí, estamos en eso, obviamente no estamos de carne y hueso presentes todos los días, pero bueno, sí, qué sé yo, también los escuchaba y decía, sí, si en algún momento surge, bajar a la tierra el avión, como decía Diego, sí, yo estaría dispuesta como a planear o planificar algo como para jugármela. Okay. Creo que en algún momento me debería sentar a hablar con él. Obviamente que estas cosas son, como decía Rocío, están en cada una de las personas. Sí, claro. Bueno, te deseamos lo mejor, Eugenia. Ojalá que todo lo que hablamos haya servido para agregar más ganas y ganas de apostar, porque de última no hay nada que perder. Mientras estemos vivos, el amor sigue estando buenísimo. Así que te deseamos lo mejor. Ojalá te haya servido. Gracias por hablarnos y contarnos. Y apostemos todos, Eugenia. Dale, dale, gracias a ustedes. Gracias por ser valiente. Gracias, gracias a ustedes. Un beso. Un beso grande para todos. Dale, chau, chau. Bueno, para cerrar este consultorio maravilloso, vamos con un tema de Didi Sharp. Un tema que popularizó Barbara Lynn, que está en la película de John Waters, Hairspray. Está solista, porque los solistas también se unen al sonido Girl Group. You Lose a Good Thing, de 1962, o Vas a Perder una Cosa Buena si Me Perdés. Estás en Cíclope Radio. Bueno, nuestro sexto bloque, tenemos un mega lujo, ya puedo morirme en paz. Esto está dentro de las cosas que uno tiene que hacer, como tener un hijo, un gato, escribir sí, un libro, plantar un libro, que Panoso te participe en algo o poder sí. tener este lujo. ¿Por qué? Porque tenemos Amorpedia, que es nuestra sección, es nuestra biblioteca vacía, donde pretendemos llenar de nuevas referencias a nuestro cerebro, que nos hubiera convenido tener otras para entender el amor. Esto sería como mandar el amor en una sonda a la luna, o explicárselos a los extraterrestres, o a esta chica que tuvo una CV que se olvidó todo, que apareció esta semana en los medios. Y qué mejor que para eso, para armarnos una biblioteca de referencias, el genio, sex symbol, esa luz en la cultura, periodista, Marcelo Panoso, ¿estás ahí? Sí, estoy emocionado y llorando de la emoción. Hola, Marcelo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Qué honor tenerte acá. Me no digas me da, así. Y me da vergüenza porque sos alguien que lo sabe casi todo. Como inhibidos estamos. Sos un genio y te tenemos para eso porque por más de que uno no entienda nada, quizás con buenas referencias se puedan entender algunas cosas. Y nos armaste una morpedia del amor según tu maravilloso criterio, ¿no es cierto? Lo voy a intentar. Pero no, muy genio no soy. Mira, estaba hasta que me sonó el teléfono, estaba viendo Fantino, así que fíjate. ¿En serio? Sí. Bueno. Porque tiene una lisa, se hizo un alisado permanente que me dejó bastante, bastante. ¿En serio? Confundido. Sí. Bueno, si es por eso. Está bien, si es por un alisado, te perdonamos. Bueno, okay. Marcelo, nos armás la biblioteca con un libro, una película y una canción que nos vendría bien para sacar la podredumbre de que entendemos del amor y tener una mejor referencia. Vamos con eso. Bueno, yo a nivel libros soy un poco, libros de, digamos, de temas sentimentales y de amor, soy un poco victoriano, tengo que reconocer. ¿No? Me encanta, no podía ser cualquier libro, eso no para... soy muy moderno. Y tengo, en realidad tengo, hago un poco de trampa porque tengo dos. ¿Quién no es victoriano en el amor? Digo, ¿quién? No nos hagamos lo moderno. No, el amor no, el amor no es hipster, ya lo sabemos. No, lo dijimos. No. No se puede hipear. No. Tengo dos, en realidad. Sí. Cuando el tema está en tu corazón un poco desesperante y desesperado, ajá, me parece que es Cumbres Borrascosas, que, wow, que es una de las es la historia de amor más radical y más, claro, más desesperada que yo leí jamás. Sí, terrible. Mirá lo que leíste. Terrible. Pero cuando estás con un poco de mejor ánimo, me parece que es Orgullo y Prejuicio. Perfecto, totalmente victoriana, para tomar un té mirando un pasto inglés, hermoso. Un té con un pasto, un té con un pasto. Perfecto. Perfecto. Un té con un pasto. Ok, tenemos Cumbres Borrascosas, Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio, Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Sí, todas mujeres. Con las canciones de amor pasa más o menos lo mismo, viste que el género Cumbres Borrascosas de la canción, que es el corazón destrozado, es como el que más triunfa, ¿no? Esa cosa. Sí. Por eso yo ahí me voy más a la onda Orgullo y Prejuicio, que es, creo que es CeeLo Green. Ahí lo estamos escuchando el tema que elegiste. Que a canciones ver, como esta, que se llama Anyway, o algunas otras, son como muy luminosas, de una cosa como de que me encanta, como sí, de que tiene de gordo, acomplejado y prepotente, que es igual mi chica me va a querer, yo me voy a mandar un montón de... Y es lo único que nos queda a los gordos prepotentes. Sí, es lo que nos queda, es lo que nos queda. No, para mí es un ejemplo de vida, para mí es un ejemplo de vida, CeeLo. Ahí escuchamos un poquito de CeeLo Green, a ver. Ok, claro, con este reflujo medio disco, el amor no te deprime, claro. Tiene una cosa además tan retrógrada, CeeLo, que es, en la letra dice, a tus padres no les gusto porque no tengo plata, ¿viste? Como unos ideales... Medio Palito Orteguiano, claro. Palito Orteguiano, pero bueno, nada, es un ejemplo de vida, un ejemplo de vestuario, CeeLo. Sí, sí, totalmente, sacos. Sí. Sí, sí, un ejemplo de saco, sí, sí, exacto. Y la película, durante mucho tiempo, para mí fue indiscutiblemente Los Puentes de Madison. ¡Wow! Nunca imaginé que hubieras elegido esa película, te amo. Que era una película con la que lloré tanto, tanto, tan descontroladamente. Sí. Pero después fue destronada, tengo que decir, porque como yo soy muy fan de la comedia, me parece como el género, hay una comedia con Adam Sandler y Drew Barrymore, Never que se llama 50 primeras citas. Ah, sí. Que es muy divertida, pero a la vez es de una tristeza. Cuento mínimamente el argumento, que es que, bueno, Sandra se enamora de una chica que es Drew Barrymore, que cada día que vive, al día siguiente lo olvida. Porque tuvo un accidente y tiene una placa de metal en la cabeza. Exacto, tiene un problema neurológico que olvida, se va a dormir y cuando se despierta se olvidó del día anterior. Entonces, lo que tiene que hacer es seducirla todos los días. Genial. Y me parece que funciona, digamos, en el primer plano y funciona metafóricamente como el amor en términos de... Hay que ser peronista y trabajador en el amor, ¿viste? Todos los sí, días. Hay que ser un obrero del amor, un descamisado de la pasión. Un obrero del amor. hay que ser un obrero de la Ok, madre. Entonces tenemos Cumbres Borrascosas, Orgullo y Prejuicio, Los Puentes de Madison o 50 primeras citas. 50 primeras citas, sí. Y la canción de CeeLo Green, Anyway, ¿era? Anyway, perfecto. Marcelo, ¿alguna vez te voy a volver a llamar de nuevo, además de la vida real? Porque sí, tu cerebro lo necesitamos exprimir, por favor. Me llaman cuando quieran. Un honor haber puesto otro tomo de Amorpedia con tu voz y tu opinión. Muchas gracias. Un lujo. Somos tus fans. Buenas noches. Soy fan. Muchos besos. Muchos besos. Un abrazo, Marcelo. Chao. Chao. Qué sexy la voz de Panoso, ¿eh? Un genio. Chao. Googleenlo. Si no lo conocen, no creo que alguien... arroba @mpanoso. Mpanoso con doble Z. Con doble Z. Un genio, un lujo. Gracias por haberlo tenido ahí. Vamos a cerrar ya con un tema porque nos vamos, ¿no? Vamos a cerrar con el tema 7. Tenemos un tema de las The Toys. Son medio jamaiquinas, medio neoyorquinas, con un tema que se llama I Got a Man o Tengo un Hombre. Gracias, Matías Veleda. Gracias a vos. Gracias, Cíclope Radio. Gracias, Agustín. Gracias, Susy Q, nuestra productora. Gracias a nuestra consultora del consultorio Eugenia, a Diego Seigman, a Coca y Omini, nuestra estrella, a Marta, a Rocío, que fue nuestra voz de la experiencia, a todos los que están ustedes del otro lado. Nos vemos el domingo que viene. Esperamos que algo de esto haya penetrado. A todos los que participaron ahí. A todos los que están ahí en Twitter, los estamos leyendo a todos. Se nos terminó el programa. Celeste, un honor haberte tenido tuiteando ahí. Diosa, gracias. Y nos vamos con este tema de las Toys, I Got a Man. Y ojalá todos tengan un hombre, un perro, una mujer al lado. Chau.